You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 255 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, donde continuamos nuestra andadura en esta octava temporada de Barrio Canino. En este programa 255 nos acompaña en el estudio Francesc Tur Balaguer, autor del libro La historia vaciada, minorías y olvidados del siglo XX, publicado por la editorial de Cordel, un recorrido por la historia de los perdedores y los desaparecidos y los olvidados. Represión a las minorías en el siglo XX. 2 horas y pico de charla muy interesante con Francesc. Le vamos a llamar Fran. Vaya temazo para empezar hoy el día. Dice: yo no crucé la frontera me cruzó. Eso es lo que yo canto cada vez que paso por debajo del puente de Vallecas. En vez de decir somos más americanos, como este tema, digo somos más vallecanos. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Dice: ellos pintaron la raya para que yo la saltara. Eso es lo que... eso podría ser un poco el resumen de todas las personas de las que vamos a hablar hoy en el programa con Francesc, que... bueno, es un libro que trata de estas personas, esas personas que saltaron la raya que les habían pintado delante. ¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, mañaneros. Me habéis hecho madrugar hoy, maldita sea. Me habéis movido de mi viernes por la tarde de confort a sábado por la mañana. Mira que le he dicho yo buenas tardes a Harry para despistar a la audiencia. Yo aquí vengo con la verdad, por delante. Hemos madrugado hoy para este programa. Para que no noten nada extraño en nuestras voces, pero bueno. Vamos a saludar ya a Fran. No te habíamos avisado, Fran, que a este programa hay que venir de riguroso negro, fíjate. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Buenos días. Vamos a estar, como decíamos, 2 horas y pico seguramente, hablando con Fran de este libro que decíamos, Minorías, la historia vaciada, minorías y olvidados del siglo XX, publicado por la editorial de Cordel. Editorial amiga también, que está naciendo, lleva ya mucho tiempo naciendo. El estado de también Wyoming, en los suburbios madrileños. Yo soy la sangre del indio. Aprovechamos también en esta presentación para saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho de la piel de toro. Y para recordaros, nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Y para recordaros también que tenemos todos los programas, los 254 programas anteriores a este, almacenados en nuestro podcast en agorasolradio.org y en nuestra página barriocanino.blogspot.com. Bade piotzea, maite minugarri, zugandik ezin banaiz, urrutian bizi. Atozen emaite, atozen... ¿Y por qué suena Luis Mariano hoy al principio de este programa? Bueno, podría sonar por más de una razón, concretamente, incluso por tres, diría yo. Ahora con un 20% más de euskera, Luis Mariano. Con un 20% más de euskera, con un 20% más de homosexualidad y con un 20% más de izquierdismo. Este día tenía el pack completo para salir en este programa. Unos cuantos más van a salir de... con que llevan pack completo y demás de tres cosas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy aquí? Minorías ha habido siempre. Represión ha habido siempre. Y la represión a las minorías, luego comentaremos, es una de esas herramientas del sistema que ponen en evidencia un poco cómo funciona ese sistema. Como dice Dolors Marín en el prólogo de este libro, contra cualquier tipo de periferia, ¿no? Sea física o personal. Por acotar un poco, Fran, vamos a definir un poco de qué minorías vamos a hablar, en qué ámbito geográfico y en qué ámbito temporal. Más o menos lo que tú vienes a definir en el principio del libro es que vamos a hablar más o menos en este programa desde finales del siglo XIX hasta más o menos la década de los 40 del siglo XX, aunque en algún momento seguramente vayamos un poquito más allá. Cuando empecemos a hablar de franquismo, igual nos venimos un poco más cerca en el tiempo. Más o menos ese es el intervalo. ¿Por qué te has centrado ahí, en ese ámbito, en esas fechas? Bueno, en principio trata de la primera parte del siglo XX, el primer tercio, sobre todo, los primeros 40 años del siglo XX, ¿no? Hay uno que es el tema del espiritismo, que se salta un poquito este marco cronológico porque es la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, no sé, yo consideramos que también tenía interés ponerlo ahí, aunque no estuviese en el arco cronológico exacto. Pero aparte del libro, del capítulo dedicado al espiritismo, el resto son los 40 primeros años del siglo XX en España, en Europa. Y esto es porque, bueno, es lo que a mí siempre han sido mis preferencias, la guerra civil, el periodo de entreguerras, todo lo que son los movimientos sociales de la primera mitad del siglo XX. Esto, es por esto que escogí estos temas. Es una historia muy complicada, me refiero tanto de contenido como de estudio. O sea, estamos hablando de la historia de, lo decíamos antes, de los perdedores, de los desaparecidos, de los más reprimidos, de la historia que nadie cuenta y que además no tiene ningún rédito político, no tiene monumentos en las calles, incluso, me aventuro un poco a decir que incluso las propias fuentes de las que se podía investigar estas historias son complicadas incluso de localizar. Como investigador, ¿cómo has encontrado estas fuentes de estas minorías reprimidas hace ya 70, 80 años como mínimo? Bueno, depende de qué capítulo hablemos. Hay capítulos en que ha sido más fácil, otros en que ha sido muy complicado, ¿no? Por ejemplo, me costó muchísimo encontrar información sobre los desertores de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente es más fácil encontrar sobre la Primera Guerra Mundial, sin embargo sobre la Segunda no. Y como este tema, otros, ¿no? Las fuentes, pues la prensa, sobre todo la prensa de la época, lo que pasa es que claro, esto es mucho trabajo de buscar, ¿no? Luego también la bibliografía que se haya podido publicar, aunque sea escasa y poco conocida, pero hay que buscarla. Es un trabajo de echarle tiempo y de buscar cosas, lo que pasa es que son difíciles de encontrar. Es curioso porque a raíz de leer el libro y bueno, comentar con gente cercana temas que aparecían en el libro y que directamente al leer el título del capítulo ya me llamaban la atención. Lees y efectivamente hay algunas, como el caso de los desertores de la Segunda Guerra Mundial, gente, vamos a decir, aficionada a la historia bélica o de los conflictos bélicos europeos, al comentarles esto me decía, bueno, es que claro, es que en la Primera Guerra Mundial todo el mundo sabe que hubo mucha deserción, pero no así en la Segunda Guerra Mundial. Digo, ¿por qué? Porque tú no lo sabes, porque no lo pone en todas partes, como en el, desde ahí viene, yo creo, también un poco la dificultad de encontrar la información, es a la vez la necesidad de encontrarla, porque efectivamente son asuntos silenciados. Y más aún, la pregunta que deviene es, de este asunto, es ¿por qué se silenciaron? ¿Qué interés había en que todo el mundo supiera que en la Primera Guerra Mundial desertaron cientos de miles de personas, pero nadie ha hablado de los que desertaron en la Segunda? Había una clara historia que decía, hemos vencido y hemos machacado, hasta aquí podemos leer, no saquemos más barro. Va por ahí un poco los tiros, supongo que no en todos los casos, por motivos distintos, pero los que acallaban se encargaron de hacer desaparecer mucha información. En el caso de la Segunda Guerra Mundial está claro que ha sido silenciado, porque hubo un montón de desertores en todos los bandos. Yo creo que influyó mucho el tema también de la Guerra Fría, porque había una necesidad de, bueno, que hubiera buenos y malos. Uh-huh. Y en la Segunda Guerra Mundial esto fue muy claro, ¿no? En la Primera Guerra Mundial no tanto, pero en la Segunda Guerra Mundial los buenos eran los aliados, al principio, luego los norteamericanos, franceses y británicos, y los malos primero eran los nazis y luego pasaron a ser los rusos, ¿no? Entonces no había interés en que se supiese que había habido muchos casos de deserción también en los ejércitos aliados, porque bueno, también influye, imagino, el tema del machismo, ¿no?, que era transversal en todos los países y que era visto como una deshonra, ¿no? Y que también reflejas en el libro, esto me ha llamado mucho la atención, lo bien reflejado que está en toda la parte referente a Primo de Rivera, el franquismo, esa virilidad extrema. Sí. Madre mía, qué tela. Es que Primo de Rivera, cuando dio el golpe de Estado, dijo que esto es un movimiento viril. Eso es. En la proclama del 1900. Los que no se sientan hombres, no me acuerdo ahora de los. Sí, algo así viene a decir. No me acuerdo ahora de la literalidad de sus palabras. Sí. El que no se sienta viril y hombre, que se eche a un lado. Sí, es un movimiento de hombres, sí. Y con eso está todo el programa resumido, ¿eh? Básicamente, yo creo. Bueno, pues, a mí hay una cosa, volviendo un poco a la generalidad, que nosotros que venimos de una tradición más de ciencias puras, ciencias duras, es el que llaman de alguna manera. Entonces yo cuando, sobre todo con temas como la guerra civil, donde hay una disparidad ideológica y te puedes encontrar libros de historia que dan una visión, libros de historia que dan otra, pues por ejemplo esto se me ha ocurrido compararlo con cuando hablas, por ejemplo, del cambio climático. Hay gente que dice el cambio climático es una realidad, un hecho fehaciente, y gente que dice no, eso no está tan claro. Entonces, si vamos a la ciencia que hay de fondo, tú puedes decir no, está demostrado, por decirlo de alguna manera, es un hecho científico que el cambio climático está ocurriendo. Entonces tú puedes ahí hacer una criba, es decir, esta gente está del lado de lo que está ocurriendo y esta gente no, entonces los puedes calificar como un poco más de charlatanes que van por un lado. Pero con la historia a mí esto me resulta más difícil. Y cuando estamos hablando con temas de la guerra civil, que te encuentras que hay libros que dicen que el golpe de Estado fue una reacción a un clima extremadamente violento en la República, y otros que te dicen otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos, no solo respecto a la guerra civil, sino en general, un buen libro de historia de un libro, por ejemplo, cómo diferenciamos entre Paul Preston y César Vidal? Así para poder decirlo claramente. ¿Cómo una persona profana en esto de la historia puede llegar a decir de este es un libro que, aunque no esté de acuerdo con muchas de las cosas que dice, por mis sesgos ideológicos, pero es un trabajo de historia bien documentado y bien hecho? Esto es bastante difícil para los que no estamos metidos en este mundo. Bueno, siempre se dice que la historia no es objetiva, ¿verdad? Uh-huh. Eso es cierto, la historia no es objetiva. Pero claro, de aquí a convertir la historia en una especie de panfleto, como hacen algunos, pues hay un abismo, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber un esfuerzo de ecuanimidad, de buscar fuentes que sean fiables, aunque las cosas que puedan aparecer en estas fuentes te gusten o no, ¿eh? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo de fiabilidad, de para dar credibilidad a lo que dices. Que no sea, que no parezca que lo dices porque piensas así. O sea, lo que tú piensas en un momento dado no tiene que importar, ¿no? Porque no es cuestión de escribir un artículo de opinión. Es que me parecería una estafa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, César Vidal es una persona muy preparada, yo no diría que no, ¿no? Pero claro, es una persona absolutamente panfletaria. O sea, es un panfleto todo lo que dice, Opio Moa, etcétera. Todo ese tipo de gente, pues hacen una historia a su medida, es lo que ellos quieren que la gente crea, pero no hay un esfuerzo, digamos, de objetividad. Yo, por ejemplo, en el tema de las violaciones de mujeres en la guerra civil, claro, hubo violaciones y hubo abusos sexuales en la zona fascista, en la zona sublevada, pero también en la zona republicana, eso es así. No vamos a decir cosas que no son. ¿La diferencia cuál es? La diferencia muy importante es que en la zona sublevada había una connivencia de las autoridades con todo esto. Y es muy famoso el caso de Queipo de Llano, ¿no? Uh-huh. Y en la zona republicana, no. Y eso es objetivo. Aquí no lo puede discutir nadie. Entonces, yo creo que desde eso que se trata. Si una persona dice, en la zona republicana pues no hubo violaciones, y había igualdad, sería una tontería, porque no es cierto. Sí que las hubo, porque había hombres también en la zona republicana. Entonces, se trata de ser mínimamente ecuánimes. Por eso en el libro de Francés detectas claramente que no es un panfleto, porque te lo dice. Dice, vamos a hablar de esto. Y en el otro caso, también lo hubo. ¿Por qué me fijo en uno y no en otro? Porque lo que estamos poniendo el acento es en la preparación, etc. Yo digo, de todo claramente, este libro no es un panfleto, me interesa. Bueno, vamos a introducir ya la lista musical que hemos preparado para este programa. Vamos a ir ilustrando más o menos los diferentes capítulos del libro, acercándonos con temas musicales que ilustren y que ya sabéis que siempre acompañamos de una historia que siempre está relacionada. Vamos a introducir el programa con un tema que curiosamente yo pensé que habíamos puesto ya. Hemos puesto alguna versión de este tema, pero bueno, a ver qué os parece. Y además nos cuenta una intrahistoria, en este caso mexicana. Nos vamos a mover un poquito en el espacio, pero y incluso en el tiempo, pero veréis que tiene bastante relación. El grupo del que vamos a hablar, la mayor parte de vosotros seguramente no lo conozcáis, pero deberíais hacerlo inmediatamente. La banda se llama Three Souls on My Mind, Tres Almas, ¿no? en mi mente, en mi cabeza. Esto es una banda que es una leyenda del rock mexicano. Se conformó allá para el año 73 como banda, ¿no? Pero ya venían tocando desde final de los 60 y se recuerda como un hito fundacional del rock mexicano el concierto que dieron en un festival, el Festival Rock y Ruedas Avándaro. Este festival se hizo en el año 71, dos años después del Woodstock americano, y es considerado como el Woodstock mexicano. Fueron varios días de conciertos y llegaron a juntar casi medio millón de personas. En el México del principio de los 70, que era un periodo de agitación en todo el mundo quizás, pero en América, en el continente americano, incluyendo Estados Unidos, incluyendo los Estados Unidos de México en aquel momento, era de convulsión total y supuso un cambio muy grande, igual que le supuso para los norteamericanos esa época de agitación. El resultado de aquel festival, el Rock y Ruedas de Avándaro, fue un cambio total en la política mexicana, un aumento de la represión, leyes acerca del derecho de reunión, cuánta gente se podía juntar, cuánta no, y poner en tela de juicio toda la contracultura que se venía produciendo también en México, ¿no? Para haceros una idea, ese festival fue conocido porque se retransmitió en directo, y se retransmitió en directo para todo México gracias al acuerdo entre la productora de ese festival y un señor que en aquel momento era el representante ejecutivo de Coca-Cola para México, cuyo nombre quizás os suene, Vicente Fox Quezada, hombre que fue presidente de México entre el 2000 y el 2006. Como veis, las cosas nunca ocurren al azar. Todo se cierra siempre, sí. Bueno, pues en aquella ola de represión que siguió al festival de Avándaro, Los Three Souls In My Mind se acercaron, bueno, cada vez más a sus raíces urbanas y sus letras se recrudecieron, ¿no? En cuanto a la crítica política y sobre todo las políticas que acercaban a la cultura o alejaban la cultura de la juventud, ¿no? La brutalidad policial, etcétera. Y por eso nunca jamás esta banda sonó en las radios ni en los circuitos comerciales mexicanos. Sin embargo, eso les labró una gran popularidad entre, digamos, el público de base mexicano. Eran la gran banda de rock. Para el año 83 la banda se disuelve, mitad de los miembros mantienen Three Souls In My Mind y la otra mitad conformarían una banda que sí quizás ya os suene a los no mexicanos, que es El Tri, una banda de rock mexicano clave, ¿no?, en la historia del rock urbano y rock social. Vamos a escuchar un tema que mantienen todavía El Tri en su repertorio, Soy un perro negro y callejero, y que probablemente mucha gente en México que tenga ya cierta edad os dirá que este es el himno de la inmensa minoría mexicana en clave de rock. Soy un perro negro y callejero. Tengo que vagar por la gran ciudad. La gente se espanta al verme pasar. Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar. No tengo conciencia ni tengo edad. Soy un perro negro y callejero. Sin hogar, sin hembra y sin dinero. A nadie le importa mi porvenir. Está escrito que tengo que sufrir. Tengo que vagar y vagar y vagar y vagar. No tengo conciencia ni tengo edad. Soy un perro negro y callejero. Sin hogar, sin hembra y sin dinero. Soy un perro negro y callejero. Sin hogar, sin hembra y sin dinero. Perro negro y callejero, ¿cómo nos retrata esto? Ese era nuestro tema canino, no lo hemos dicho. Hombre, pero ese queda implícito. Todos los oyentes saben que este programa se abre siempre con una canción que contenga la palabra perro y esta estaba clara. Además nos venía al pelito. Nos ha preguntado Francés al llegar, ¿pero por qué Barrio Canino? Esta es nuestra respuesta. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia y para empezar, yo creo que esta es bastante buena. A mí me ha sorprendido también, bueno, a ver, he de reconocer que me ha sorprendido porque ya veníamos un poco sobre aviso. Hemos oído hablar de espiritismo y modernidad. Y leemos libros de la Felguera. Exactamente. También tenemos cierta ilustración sobre el asunto. Pero cuando cuentas esto al resto de gente, y tal y como además Francesc dice en el libro, la mayor parte de la gente piensa en espiritismo y piensa en mesas que se mueven, ouijas, señores y señoras que se dedican a hacer dinero, digamos, sí, con bajezas emocionales de la gente. Es curioso, ya estábamos sobre aviso, hay una relación, en nuestro caso donde tenemos un cierto gusto por el tema libertario, hay una relación directa y clara entre el espiritismo y el movimiento libertario, y además estrechamente unida. Pero, digo, de la misma manera que Juanfran preguntaba antes, Francesc, acerca de la dificultad para encontrar documentación, creo, a ver, corrígeme, si este es uno de los temas de los que no has tenido mucha dificultad para encontrar documentación. O dime si me equivoco. No. He encontrado cosas. Y sin embargo es un tema muy desconocido para la gente. Sí. Es sobre todo desconocido, mal conocido. Ah, quizás sea eso. Yo creo que aquí estaría un poco la clave, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, desconocido más que nada que está caricaturizado, ¿no? O sea, es lo que tú decías, que se considera que era gente supersticiosa, que tenía, bueno, que levantaba mesas, que invocaba espíritus. Cómo trivializarlo, ¿no? Y claro, el movimiento espiritista iba mucho más allá de eso y tuvo una relación, como tú decías, también con el anarquismo, ¿no? Teresa Claramunt, por ejemplo, etcétera. Sí, o sea, es un tema del que se puede encontrar información, pero hasta ahora no se había hecho mucho, ¿eh? Ahora han salido más libros, uno de Dolores Marín, por ejemplo, muy interesante, sobre espiritistas y librepensadoras. Que no nos encontramos en castellano todavía. Que va a haber una versión en castellano y que es un libro buenísimo, además, porque hay muchísima información sobre, en este caso, mujeres que eran, bueno, pues que eran espiritistas y que tenían un gran compromiso social, algunas también eran libertarias, entonces nada que ver con el estereotipo, ¿no? De alguna manera los espiritistas de mediados del siglo XIX también están relacionados con estos movimientos de libertad de culto y yo creo que enseguida se enfrentan a la Iglesia Católica. Quiero decir, vamos a intentar retratar también por qué a esta gente se la reprimía de esta manera. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que eran pocos, que se reunían en casas particulares y, claro, sorprende un poco que la Iglesia Católica tuviera esa inquina contra ellos, siendo, en principio, pocos y además ya los caricaturizaba en aquel momento. Bueno, el problema básicamente era que ellos tenían una sensibilidad social que les hacía denunciar el criterio de la Iglesia Católica, que decía que si una persona era pobre era porque lo quería la Divina Providencia. Uh-huh. Entonces había que conformarse con esto. Esto es lo que denunciaban, las condiciones de miseria en que vivía muchísima gente. Hay, por ejemplo, aquí un congreso médico que hubo en 1861, el primer congreso médico. Bueno, de 1864, perdón, decía que la gente, los obreros, vivían en habitaciones miserables y reducidas, encontrándose hacinadas las familias, faltándoles no ya el sol, la luz, que es el principal estímulo de la vida, sino hasta el pan de los pulmones, el aire necesario para respirar, muriendo prematuramente por el exceso de calor o de frío. Todo esto, pues lo denunciaban los espiritistas. Denunciaban que no era justo que la gente viviera en estas condiciones miserables, mucha gente en las ciudades, los obreros, y claro, esto a la Iglesia no le gustaba porque la hacía responsable de bendecir esta situación, de hacer que la gente se resignase a esto, y esto es lo que les molestó. Por eso hubo las quemas de libros, que hubo los autos de fe, como el de Barcelona en 1861, en que se quemaron 300 libros espiritistas. Luego hubo otro en Madrid en 1867. Claro. A mí me ha llamado la atención especialmente en el libro planteas, o bueno, muestras los resultados, ¿no?, a los que se llegaron en 2-3 asambleas espiritistas situadas en determinados momentos en los que se reúnen personas de diferentes nacionalidades, incluso, etcétera. Este listado, vamos a poner que en la primera igual eran 8-9 puntos, en el último a lo mejor nos plantamos en 13 incluso, podrían ser claramente el resultado de una asamblea, voy a decir, de movimientos autónomos en los 70, de una asamblea del 15M en 2011, de asambleas de movimientos claramente politizados y sin ningún tipo de relación con nada, ni espiritual, ni de ningún tipo. Eso es lo primero que llama la atención a una persona profana en este tema. Es como, pero esta gente no se dedicaban a temas de espíritus. Esto que me están contando aquí, esto es claramente político. Y además es que es mucho más. Si hay 8 puntos de carácter espiritual, podemos encontrar uno o dos. La mayor parte son cosas claramente sociales. ¿Cuál era el interés realmente de estos espiritistas? ¿Podemos hallar algún paralelismo entre, alguna vez que hemos hablado aquí de movimientos autodenominados satanistas en Estados Unidos hoy en día, cuando en realidad lo que no es que estén cultivando un culto a un satán extraño, sino que están haciendo es una oposición clara y directa a lo que es la iglesia monolítica, ¿no? En este caso en Estados Unidos, pero aquí en España, o había algo más. O sea, no era solamente un posicionamiento social en contra del dogma de la iglesia, sino que además ellos habían encontrado otra vía de funcionamiento espiritual, pero que contemplaba claramente el enganche con la sociedad. Cuéntanos un poco, para que la gente que no sepa del movimiento espiritista, quiénes eran estos personajes y por qué hablan de estas cosas. Bueno, esto son unas resoluciones, son algunas de las resoluciones, algunas. Claro, no son todas, porque había muchas otras resoluciones que aprobaron. Yo aquí me centré en estas, porque claro, las de tipo espiritual, digamos, pues un poco se dan por descontado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sorprende es esto, que se aprobasen resoluciones de este tipo, como reivindicar la igualdad de géneros, la enseñanza laica, la desaparición de las fronteras, bueno, el matrimonio civil, prohibición de pena de muerte, entre muchas otras. Entonces, era gente de diferentes sectores sociales, no eran burgueses, como a veces se pretende. Había de diferentes sectores sociales y lo que se quería era esto, que acabar con estas diferencias sociales precisamente, construir una sociedad más justa. Los valores espirituales, evidentemente, ellos los cultivaban, el libro de los espíritus y Allan Kardec, lógicamente. Pero bueno, esto en el capítulo, claro, no hago referencia a esto porque un poco se da por descontado. Que si no sería un poco remitir a la gente al libro de los espíritus de Allan Kardec, donde se explica todo esto. Claro, era un poco el objetivo del capítulo, era dar a conocer esta otra cara de los espiritistas. O sea, que no era incompatible con la otra. Y era gente de diferentes sectores sociales, no eran todos burgueses, como a veces se ha pretendido hacer creer. Y eso es importante que se sepa también. Y curiosamente, ya metidos en retratando a las personas que conformaban estas sociedades espiritistas, vale, sí tienen, o sea, el centro de su interés y de sus reuniones está basado en una parte muy espiritual, de conocimiento del universo y de las mismas personas. Sin embargo, no presentan una actitud dócil en absoluto frente a lo que les rodea. Podemos ver, y además podéis investigar, ¿no? Tirando de hilos en internet encontraréis bastante información, y además cuentas en el libro bastante, que te hace seguir un hilo directo de se crea una sociedad espiritista en Cádiz, curiosamente, que es una ciudad que en aquel momento tiene bastante chicha y cosas que contar acerca de pensamiento político, progresismo, etcétera. Pero rápidamente es sofocada, ¿no? Es desarticulada desde el gobierno, pero muy poquito tiempo después se conforma otra sociedad espiritista en Madrid, empiezan a aparecer en distintas partes. Vale, te han dado un toque, te han dicho, esto no mola, no juguéis a cositas, ¿sabes? Si queréis jugar a los espíritus y cosas de esas, sí, pero dejadnos en paz, ¿no? No molestéis a la sociedad. Pero no estaban dispuestos a callarse. Y de hecho siguen sin estar dispuestos a callarse. Podéis bucear en internet y vais a encontrar de nuevo esto que aparece reflejado en el libro. Esta gente lo sigue haciendo y siguen estando ahí. Es sorprendente. Sí, ¿no? Sí, sí. Incluso Anastasio García López, que publica Exposición y defensa de las verdades fundamentales del espiritismo, Esto fue en 1872. El libro, el título es este: Exposición y defensa de las verdades fundamentales del espiritismo. O sea, que hablaba de las verdades, de lo que ellos consideraban que era su creencia, ¿no? Pero defiende en este marco, en este libro, el derecho de insurrección de los pueblos en contra de las autoridades cuando no los representan, falsean la ley o gobiernan despóticamente. O sea, esto no... Pero es que esto exactamente está contemplado en el derecho internacional, hoy. Sí, en la Constitución de Estados Unidos. Está implícito, de hecho. No está, está explícitamente dicho que el pueblo tiene derecho a levantarse en armas frente a un... De lo cual deducimos que en la Constitución de Estados Unidos hubo personas que participaron en la redacción que claramente debían estar relacionados con movimientos espiritistas a nivel internacional. Y que, de hecho, estas personas, a pesar de que nos puedan parecer... gente subterránea, ¿no?, que funciona muy en los márgenes de la sociedad, sus ideas han calado. Sí, sí. Y están, y no solamente es que estén, han calado entre movimientos sociales así, estos de medio pelo, no, no, están en los textos sagrados, fundacionales, constituciones, etcétera, que conforman el orden mundial hoy en día. Luego ya veremos si se respeta o no, que esa es otra cosa. No, pero consiguieron ponerlo por escrito en textos que legales, ¿no?, a los que una persona podría sujetarse hoy para hacer algo. Bueno, también vivimos en un momento en este país, además, en el que derecho a rebelión está puesto encima de la mesa y en vuestras pantallas todos los días, y curiosamente muy mal interpretado, por otro lado. Yo no sé si esto es insistir, o sea, llevamos un siglo insistiendo, ¿no?, espiritistas pensaron, llevamos un siglo insistiendo en determinadas cosas y algunas hemos colado, pero no nos siguen interpretando, nos siguen interpretando mal. No se nos entiende, sí. Contabas sobre Teresa Claramunt, y es a lo mejor una persona quizás determinante en un aspecto que a nosotros siempre nos ha interesado mucho aquí en el programa, ¿no?, que es la relación entre el anarquismo y el espiritismo. Mucha gente no entenderá esto, ¿no? Yo mismo me ha costado en muchos momentos decir, ¿qué tiene que ver el anarquismo con el espiritismo, ¿no? Y hay que leer mucho para lograr entenderlo de alguna manera. Son sensibilidades muchas veces incluso personales, ¿no? En el caso de Claramunt yo creo que es un buen ejemplo. Cuéntanos un poquillo esta relación, ¿no?, lo que has encontrado. Bueno, básicamente era Claramunt, luego también Amalia Domínguez Soler, que escribía La Luz del Porvenir, que era uno de los periódicos, bueno, o revistas espiritistas más famosos, ¿no? Bueno, hay una relación que yo creo que tiene que ver con la lucha contra la injusticia. Es la única relación que le puedo ver, porque estos anarquistas pues también luchaban contra las desigualdades sociales, estas anarquistas en concreto, porque eran mujeres, entonces luchaban contra las desigualdades sociales, y los espiritistas también, entonces ellas no veían como una contradicción una cosa era otra. Imagino que habría gente que sí, eso no lo sé, porque imagínate, dentro del movimiento anarquista supongo que sí, pero tampoco no he encontrado nada de una oposición explícita. O sea, que imagino que se sabía, a lo mejor decía que esta gente va un poco a su aire, ¿no? Pero no hubo una oposición explícita por parte de nadie, ¿eh? Y la relación para mí tiene que ver en esto, ¿no?, que para ellas debía ser otra forma de luchar contra las desigualdades sociales, una más material, digamos, y otra más espiritual. Quizá era una época en la que lo que nos unía era más fuerte que lo que nos diferenciaba. Probablemente. Es verdad, y corrígeme, esta gente que participaba tanto del movimiento espiritista como del libertario, en esta zona de unión, digamos, de dos grupos humanos, en la zona donde se tocan, ¿es aquí donde prosperó, por otra parte, el movimiento naturista, el esperantista? ¿Eran estas mismas personas las que estaban, si tienes conocimiento del asunto, las que estaban metidas en el ajo? Yo, además, leyendo a Dolors Marín en su historia acerca del anarquismo en el siglo XX en España, menciona a grupos espiritistas, menciona a los esperantistas, a los naturistas, además situados la mayor parte de ellos todos dentro de la región catalana. Esto es interesante si lo hilamos de nuevo con el tema del derecho a rebelión actual. Esto habría mucho que escarbar ahí, ¿no? Bueno, yo creo que eran grupos que eran muy afines. Uh-huh. O sea, era gente que tenía planteamientos muy diferentes, que querían cambiar cómo estaba organizada la sociedad. Eran marginales. Esa es la clave. Eran marginales y considerados y caricaturizados ya desde ese momento también. O sea, uh-huh. marginales y caricaturizados. Y eso supongo lo que les unía entre ellos, ¿no? Es curioso, esa caricaturización de la que hablas permanece vigente hoy en día. O sea, tú preguntas a la mayor parte de la gente acerca del naturismo. Esos que van desnudos, los espiritistas, los de no sé qué. O sea, se mantiene tal cual. Debieron hacer muy bien esta caricatura porque ha calado en la sociedad. Hemos traído al programa para ilustrar esta parte algo que a mí verdaderamente me ha sorprendido mucho. Es una historia bastante, bastante curiosa. Mencionabas a Allan Kardec y de esa quema de libros, ¿no?, que hubo en Barcelona. Esta revista espírita que fundaba Allan Kardec en 1858, en uno de sus números incluía reflexiones de lo que ellos llamaban comunicación con el espíritu Mozart. Es decir, hemos hablado con Mozart. Mozart, de alguna manera, se ha comunicado con nosotros, su espíritu, ¿no? Le hablaba acerca de la música y plantea, os puede parecer un poco esto extraño, ¿no?, pero es como una especie de entrevista con el espíritu Mozart y sus reflexiones acerca de la música. Para aquellos que sepáis de música, sí, os recomendaría que lo leyerais porque es bastante alucinante. En cualquier caso, en esta comunicación con Mozart, se comunica con una persona, es un médium de la Sociedad de Estudios Espíritus de París, Brion d'Orgeval, y este hombre dice que Mozart, aparte de hablar con él, le ha dictado una sonata. Y él la escribe, ¿no? Escribe esta sonata en solfeo. Y entonces dice, vamos a ponerla a prueba, ¿no? Yo mismo, él mismo duda acerca de la realidad de que haya sido dictado por la cabeza de Mozart, ¿no?, en algún momento. Entonces cogen esta partitura y se la plantean a una mujer, la señorita Davance, que era alumna de Frédéric Chopin. E interpreta, delante de un montón de músicos especializados en la obra de Mozart, dos obras de Mozart. Primero, una obra, vamos a decir, desconocida o no dentro de los circuitos más conocidos de Mozart, y acto seguido toca esta pieza y se la plantea a los críticos musicales o expertos musicales como, vamos, os voy a tocar dos piezas de Mozart, decidme qué os parecen y tal. Bueno, pues cuando las interpreta, esta llamada fragmento mediúnico de sonata de Mozart, los expertos que están allí dicen claramente las dos obras son de Mozart, es claramente reconocible, pero diríamos que la segunda, que además nos es desconocida, es claramente superior. O sea, se nota que es de una época posterior en la que él ya ha avanzado, ha madurado sus planteamientos armónicos y bla, bla, bla, bla. Y sí, es curiosísima y nos gustaría mucho acceder a la partitura para poder verla y tal. Aquí queda la cosa. Hasta aquí puedo leer. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta obra. Está interpretada, hace unos años, hace poco, por un pianista portugués. Y me gustaría que, bueno, aquellos que no seáis amantes de la música clásica, tomadla, pues bueno, como es una bautada, ¿no?, una curiosidad dentro de este mundo espiritista. Pero aquellos que sí sepáis del asunto, buscadla, mirad la partitura incluso, que está disponible. Como ha dicho Francesc, esta obra fue quemada dentro de este último acto de auto de fe, ¿no?, uno de los últimos actos de la Inquisición en España. Esto tampoco mucha gente lo sabe. A finales del siglo XIX todavía la Inquisición funcionaba en España y hacía estos autos de fe. Y a pesar de que esta partitura se persiguió, concretamente, sobrevivió una copia, que creo que en Inglaterra, no sé si estoy en lo cierto o no, y a partir de esa copia se han hecho nuevas ediciones que hoy en día se siguen interpretando. Vamos a escuchar este fragmento de sonata dictada por el espíritu de Mozart. Thank you. has notado, era Mozart, está claro, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo has notado. El espíritu dictaba prácticamente como el hombre de carne y hueso. Vamos a cambiar de tercio y empezábamos el programa escuchando a Luis Mariano. Vamos a hablar de la represión a la homosexualidad. Estaba buscando en el libro de Francés esa cita de la proclama de... se me ha perdido la pantalla, de Primo de Rivera, después del golpe. Ah, sí. En el que él dice: este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón sin perturbar los días buenos para la patria que preparamos, ¿no? Españoles, viva España y viva el rey. Y es así como se identifica la virilidad con la españolidad. Alucinante. Que nos da mucha risa, pero esto de gracioso no tiene nada. Y no lo tuvo para mucha gente. No lo tuvo en absoluto. Pero digo, si coges, o sea, tú analizas frase por frase eso, sale mucho conflicto mental de esa persona, ¿eh? Pero mucho. Pues sí, es, ya, bueno, ya nos lo decías al principio, incluso al principio del capítulo, ¿no? Como una posición que puede parecer, incluso nos puede hacernos reír, ¿no? O puede parecernos incluso infantil o naif, o no sé cómo definirlo, acaba afectando a la vida de miles de personas aquí en España y en Europa, vamos, en el mundo entero, vaya. Esta posición de masculinidad, lo que es, o sea, lo que empuja para adelante un país y una sociedad, y lo demás es, nada, que se quede a un lado, no moleste, o incluso lo haremos desaparecer, ¿no? Que es un poco el asunto de esta minoría. La represión a la homosexualidad es un tema que, aunque hoy en día hay gente en la calle que te dirá que esto está superado, y aunque no estemos a los niveles de los tiempos en los que se retratan en el libro, claramente no lo está. O sea, y sigue habiendo esta, de nuevo, caricatura, chorrada, el chiste fácil, la tontería, el comentario insultante, que es permanente todavía hoy en nuestra sociedad. No quiero imaginar lo que tuvieron que sufrir personas que no solamente eran homosexuales, sino que además claramente habían decidido expresarse como tales en el mundo que les tocó a principios del siglo XX. Es una historia cruda, ¿no? Muy cruda, sí, sí. No sé, Primo de Rivera es una de las personas que pone voz o pone letras a estos sentimientos, pero que realmente expresaban una idea social, ¿no? En el libro, además, y volviendo a lo del principio del panfletarismo, dejas bastante claro que esto, a pesar de que dentro del movimiento fascista, falangista, de derechas, católico, etcétera, también era una constante en la izquierda y en el gobierno de la República. Podíamos no atacar a los homosexuales, pero desde luego los teníamos por flojos, ¿no? Que es como lo que en el libro viene a decir. Sí, claro, claro. O sea, todos los movimientos, en el momento no se planteaba el tema públicamente, o sea, no se hablaba de la homosexualidad, menos todavía del lesbianismo, ¿no? Eso ni existía, vamos. Eso ni existía. Entonces, era una cosa muy, muy, de círculos muy, muy restringidos, y gente que reivindicase públicamente la homosexualidad había poquísima, porque era peligroso. Era peligroso. Hay que pensar que si nos centramos en España, aquí había, en el año 1933, se aprobó la Ley de Vagos y Maleantes, que no tenía por objetivo, en principio, bueno, no mencionaba a los homosexuales, pero luego fue usada contra ellos con el tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, lo que ocurría es que la reivindicación, digamos, de un derecho a una sexualidad libre, en aquel momento, pues no se veía, no a la par con una reivindicación de la libertad política y de otro tipo de derechos. O sea, los sindicatos, los grupos de izquierda, los libertarios no concebían que hubiese un, en principio, en el mundo libertario son las pocas excepciones que hay, pero también minoritarias, también minoritarias. Pero bueno, los únicos que hubo alguna cosa que se movió por ahí, porque en el resto nada de nada, nada de nada, ¿eh? Lo contrario, o sea, homofobia, como en el otro campo, bueno, de otro tipo, pero bueno, homofobia al fin y al cabo, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue esto, que nos encontramos que reivindicar esto no se podía hacer, porque incluso tus compañeros de partido no te iban a apoyar. Y luego cuando hubo la represión más brutal con el franquismo, todavía fue peor, ¿no? Porque los exiliados o los represaliados izquierdistas no querían que les mezclasen con otras personas que habían sido pues reprimidas también por homosexuales, porque decía, a nosotros nos han reprimido por unas ideas y no por un vicio. Por algo noble, ¿no? En el fondo. Claro, pero claro, esto es muy doloroso. Es muy doloroso para ellos y también para sus familias, y a veces las familias tampoco lo sabían, con lo cual era todavía más complicado. Sí, que has mencionado la ley de vagos y vanle antes del 33, pero antes de eso estuvo vigente la condena a la homosexualidad, ¿no? En el año 28, creo sí. que mencionas que estuvo vigente hasta el 32. Antes del 28, en España se castigaban los actos antinaturales, fuesen con el sexo que fueran. En el 28 se aprueba una condena mayor cuando los actos antinaturales, supuestamente antinaturales, se hacen con personas del mismo sexo. Y eso luego, con la República, desapareció. Se mantuvo para los soldados en el ejército solamente. Para los soldados en el ejército, que es la máxima expresión de la virilidad. Claro. Este es un tema que plantea mucho en el libro, en diferentes capítulos. Por ejemplo, cuando hablamos de deserciones, y ya hablaremos eso, que ya lo has apuntado cuando estábamos hablando en la introducción. Todo este tema de la virilidad y la visión del soldado como el hombre, el macho, es muy importante. Y has mencionado que a los desertores se les acusaba de poco viriles, además. Claro. Hay una figura en el capítulo que a mí me ha resultado muy interesante, y además hay textos incluidos y reflexiones, que es la de Gregorio Marañón. A mí siempre me ha intrigado que a lo largo de la historia, siendo las personas homosexuales parte importante de la sociedad, y como parte importante de la sociedad, los hay que han pasado desapercibidos, pero los hay que han dejado obra intelectual escrita, pictórica, de cualquier otro modo, que nunca haya habido estudios científicos, o que no se conozcan un gran número de estudios científicos acerca de la homosexualidad. Y estos estudios que sí planteó Gregorio Marañón, a ver, curiosamente, y a pesar de que en el libro se utilizan, ¿no? O se pueden apoyar mucha homofobia, sin embargo, lo que yo detecto al leerlos es un intento de acercamiento y comprensión de este hombre hacia la homosexualidad. Es decir, intentar explicar de una manera científica por qué una persona se siente atraída por personas de su mismo género, ¿no? Esto es bastante, bastante alucinante, y desde el punto de vista que lo entendemos hoy, las reflexiones de Gregorio Marañón pueden resultar incluso grotescas en algún momento. Sin embargo, leyendo a Gregorio Marañón y viendo la cantidad de opiniones de señores como Primo de Rivera y aldáteres alrededor en la sociedad, las reflexiones de Gregorio Marañón resultan hasta suaves y comprensivas, ¿no? No sé muy bien si en tu búsqueda de información para este tema has encontrado más informes de carácter científico. Y cuando digo científico no me refiero a un doctor nazi haciendo sus papelitos justificando a la raza aria, sino investigación seria. Y entiendo que la de Gregorio Marañón sí lo era, a pesar de que sus conclusiones pudieran ser más o menos erróneas, ¿no? ¿Has encontrado o es muy difícil encontrar al respecto? Yo no he encontrado. No sé si... No creo que haya tampoco mucha cosa. Pero bueno, aparte de lo de Gregorio Marañón, que era un intento, al menos, de entender el fenómeno, no de justificarlo en ningún caso. Eso está claro que no. No era normal que un hombre fuera homosexual. Eso no era normal. Ahora bien, al menos intentaba dar una explicación, intentaba saber por qué ocurría esto, reconocía la existencia del fenómeno. En otros casos, como en Italia, pues Mussolini ni siquiera quería reconocer que había homosexuales. Lo que sí que creo que es interesante es en este capítulo hay una alusión a la antropóloga Margaret Mead. Margaret Mead, que en el año 1935 escribió Sex, no se lo digo bien, Sex and Temperament in Three Primitive Societies, ¿no? Sí, este es muy interesante. Este libro es súper interesante y, bueno, lo que dijo ella es que los roles que se asignaban a hombres y mujeres, lo que era el determinismo biológico, que era la doctrina que todo el mundo compartía en aquel momento, en el mundo científico, era determinista. Que el carácter de los hombres y las mujeres no venía en los genes, sino que básicamente era una construcción cultural. Claro, esto era escandaloso para la época, absolutamente escandaloso, porque ella trabajó en Nueva Guinea, en la isla de Nueva Guinea, y allí trabajó con tres tribus que vivían en un territorio muy cercano y comprobó cuál era el rol que se atribuía a los hombres y a las mujeres en las tres tribus, y decía que el rol era distinto y que, por ejemplo, había una tribu, no me acuerdo si era Arapesh ahora, en la cual el quien tenía el cuidado de los niños eran los hombres. Una cosa que se parece de toda la vida, que el cuidado de los niños es de las mujeres, pues no. No siempre es así. Y también, no sé si era en la misma tribu, que las que iban a cazar eran las mujeres y los hombres se quedaban en casa. Bueno, en casa. Sí, donde. Y también los hombres se acicalaban, se maquillaban y las mujeres no. O sea, al revés. Luego había otros casos en que sí, que coincidía con el patrón, digamos, occidental, ¿no? Pero yo, para mí, esta es el ejemplo más claro de... Claro, ella no aludía en principio a homosexualidad, pero claro. Sí, ahí está implícito. Al final es implícito, porque si se lucha contra los estereotipos ya en aquel momento, pues... Sí, a la definición de virilidad, sí. Ese era el problema, que atacaba eso directamente. Claro, claro, atacaba la definición de virilidad, claro. Y es curioso además que las críticas que podía recibir este trabajo, este tipo de trabajos, se fundamentaban además en la civilización, ¿no? Sí. Es que estos son unos salvajes y no están civilizados. Claro, claro. Y eso es precisamente, que no se veía que esa civilización era precisamente... Es que esto, claro, que no está en los genes, porque la civilización es cómo nos hacemos comportarnos debido a unas normas morales, ¿no? Y choca un poco que eso no se viese entonces y que son unas cosas que más o menos tengamos claras ahora. A mí siempre me ha llamado la atención el ataque que hay, sobre todo desde la Iglesia Católica, y bueno, aquí en España, ¿no?, de lo que llamaríamos el nacional catolicismo viril hacia la homosexualidad. Me intrigaba siempre desde chaval el por qué. O sea, ¿qué te han hecho a ti los homosexuales? Que no te hacen nada, si es que no te están haciendo, ¿qué problema te plantean, ¿no? Sin embargo, en el libro hay una explicación bastante curiosa en la parte de la Italia fascista de Mussolini, que sí me parece una explicación válida y que la entiendo. No la comparto, ¿no? Pero la entiendo. Y es como, para Mussolini, y además lo dices en el libro perfectamente claro, para Mussolini era muy importante, él echaba cuentas y decía... Aquí en Italia somos 40 millones de italianos, los alemanes son 80 millones. Dice, aquí hay un problema. Tenemos que ser más. ¿Y cómo es la forma de aumentar el poderío de Italia? Teniendo hijos. ¿Y cómo tenemos hijos? Siendo heterosexuales. Los homosexuales, fuera. No, no interesa. Vale, me parece una gilipollez, pero bueno, lo puedo entender. Sí que cuentas que hay un cambio en la relación del régimen fascista de Mussolini, cómo encara la homosexualidad a lo largo de los años, ¿no?, y de la evolución. Es bastante interesante y curioso e ilustra bastante este tema. Cuéntanos un poquillo del asunto. Bueno, al principio en Italia pues no estaba contemplada en la legislación la homosexualidad al principio del régimen fascista. No estaba estipulada. Incluso hubo algún intento por parte de un ministro de introducir una condena específica el año 28, pero Mussolini no quiso. Mussolini se negó porque dijo que si se legisla en contra, quiere decir que hay. Claro. Entonces, en Italia se supone que no hay homosexuales. Muy machos todos. Sí, sí, sí, creo que era así, no, que no hay, esto es una cosa de un vicio de países... Como los franceses. Como los franceses o los ingleses, o no sé, pero aquí no hay homosexuales, entonces ¿para qué tenemos que ocuparnos de una cosa que no existe en Italia, no? Luego, lo que pasó es que, claro, el problema... Lo que se quería en Italia, sobre todo, más que, evidentemente sabía que habíamos hecho algo normal, lo que querían es que no se notara. Era una especie de plumofobia, digámoslo así, ¿no? Bueno, si lo eres, pues que no se note. Y compórtate como un hombre. Bueno, eres un depravado, pero bueno, no pasa nada. Ahora, si eres homosexual y encima eres amanerado y encima eres pasivo, que esta es otra cosa a tener en cuenta, pues ya eres un culatone. Y eso sí que no. Entonces, en Italia lo que se quería era esto, que no se notara, que no se... taparlo, digamos. Lo que ocurrió es que luego, con la presión, con la alianza con Hitler en el año 38, pues presionada por él, pues se hicieron las leyes racistas del año 38, ¿no? Y a partir de aquí sí que los homosexuales son considerados también detenidos políticos, ¿no? Pero a partir de aquí, estamos hablando ya de muy tarde, ¿no? Pero, perdona que te interrumpa, estamos hablando de... ¿En estas leyes había una mención expresa a la homosexualidad? Porque me parece, si no la había, me parece algo parecido a la ley de vagos y maleantes. Tenemos esta ley en la que no lo nombramos, pero la aprovechamos para ir contra, sí, los homosexuales. Era algo así. Uh-huh. Era algo así. Que era aprovechar las leyes para ir en contra de... Uh-huh. Sin mencionarlo expresamente. Sí, sí, sí, sí. Pero claro, fue un instrumento que sobre todo se utilizó a partir del año 39 y sobre todo en Sicilia, porque había, bueno, el prefecto de Sicilia era muy homófobo, entonces utilizó mucho esas leyes contra los homosexuales, ¿no? Pero bueno, el criterio era este, el criterio en el que se basaba era este, que fueran activos o pasivos, ¿no? Eso es bastante alucinante en el libro, la reflexión sobre, sí, lo... Porque si eres activo, mal. Pero si eres pasivo, terrible, claro, terrible. Porque ya no eres un hombre. Claro, claro. Sí, claro, pero eso lo hemos escuchado nosotros también. Pero eso es un desconocimiento absoluto de, sí, sí, sí, de cómo, claro, funcionan las personas. Sí, pero bueno. Pero lo hemos escuchado de jóvenes. No, las tonterías que decimos de jóvenes. Y forma parte de nuevo de la caricatura, sí, una vez más, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vamos a reírnos de aquello de lo que queremos deshacernos? Sí, sí. Bueno, aquí la acusación, cuando se detuvo a muchos homosexuales en Sicilia, se fundamentaba en el hecho de que eran sexualmente pasivos y que ponían en práctica su pasividad mediante el coito anal. Esto lo dijo Giovanni Dall'Orto en Homosexualidad, el racismo fascista, ¿no? Sí, sí, sí. Alucinante. O sea que los activos no eran clasificados como pederasti, sino como maschi. Y el prefecto de Catania, bueno, llegó a tal punto que hizo exámenes médicos a los acusados. Exámenes médicos. Bueno, exámenes anales, obviamente, ¿no? Para determinar. Para determinar si eran activos o pasivos. Alucinante, ¿eh?, este tema. Vamos a ilustrar con una canción que además, cuando la planteamos, digo, es que esta canción nos podría valer para ilustrar el tema de la homosexualidad, para ilustrar el tema de la prostitución, y alguna otra cosa que podéis entresacar vosotros. Vamos a poner La bien pagada. Es una canción que ya ha sonado en este programa porque viene muy bien para explicar para ilustrar unas cuantas cosas de Miguel de Molina. Y siempre se habla de él como persona, debido a su declarada homosexualidad y idea política, fue muy machacado en este país. Pero del que no se habla nunca, o de los que no se habla nunca, es de quienes compusieron esta canción. Juan Mostazo era un compositor sevillano y el letrista murciano Ramón Perello, que crearon en los años 30 esta canción. La canción es dura realmente, la gente la conocemos y luego fue una parte del folclore, pero tenéis que hacer un poquillo de esfuerzo por mirar la letra. Era quizás demasiado lumpen para la moral de los fascistas esta canción, porque retrata no solamente prostitución, sino que además retrata una prostitución muy determinada de una clase social muy determinada. esto no, esto como igual que Mussolini, esto en España no pasa, ¿no? Deberían pensar en aquel momento. Y luego, un montón de años después, durante la transición democrática, esta canción molestaba por otros aspectos, no ya por lo lumpen, sino porque estaban retratando, y además interpretada por Miguel de Molina, interpretaba, o sea, representaba una España y una serie de cosas que tampoco eran los valores de la transición democrática de este país. Esto no es, esta es la España que hemos dejado atrás, ahora somos modernos, somos europeos, esto ya tampoco. Han tenido que pasar muchos más años y ser rescatada por determinados elementos culturales de este país para que vuelva a formar parte de pleno derecho de nuestro folclore y de nuestro acervo cultural. Ni la República ni la dictadura franquista consiguieron enterrar este tema, que hoy en día, por su dureza y por la interpretación y por quién la interpretó, de Miguel de Molina, ya hemos hablado de esta persona en este programa, pero hablaremos ahora, consiguieron colocar esta canción, bueno, en el lugar que se merece. Vamos a escucharla, la bien pagada. Nada te debo, nada te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas. No más digas paya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo dices yo no te veí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga. Si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pan, bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste. No te quiero, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada te pío, nada me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien paga. Si tú eres la bien paga, porque tus besos con y a mí te supiste dar por un puñado de pan, bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste, mujer. A mí se me ponen los pelos como escorpiones escuchando esta canción cada vez que la ponemos en el programa, que ya han sido unas pocas y muchas otras veces que me la pongo yo también en casa. Seguimos escuchando este programa 255 y nos visita Francesc Tur Balaguer. Él es el autor del libro La historia vaciada, minorías y olvidados del siglo XX, publicado por la editorial de Cordel. Estábamos haciendo un repaso a algunas de estas minorías que están retratadas en este libro. Estábamos hablando al principio de ese movimiento espiritista de mediados del siglo XIX que entroncaba con muchas otras minorías también muy reprimidas y que ese movimiento espiritista, la verdad, es que nos daba bastante más luz de lo que hemos llegado a conocer, ¿no? En algún momento. Estábamos hablando ahora también de esa represión a la homosexualidad. Hablábamos de Primo de Rivera y de muchas otras cosas que han estado un poco en esa represión de primer tercio del siglo XX. Y en algún momento teníamos que llegar a, si estamos en Europa y estamos en ese primer tercio, tenemos que llegar al Reich, ¿no? Al Führer. Va a aparecer aquí en pantalla de repente. Claro, todos tenemos muy claros cuál fue la represión que hubo a los judíos, incluso a los homosexuales, a los gitanos, a opositores políticos dentro del régimen nazi. Incluso seguramente no pudiéramos catalogar eso de minorías, ¿no? La verdad es que fue una cosa tan extendida que, bueno, minoría habría que ver. Sin embargo, en esa represión nos dejamos también fuera... A la auténtica minoría, que quizás sea la menos conocida, ¿no? ¿Qué pasó con los negros en la Alemania del Führer? Y la gente dirá, ¿había negros viviendo en Alemania? Esto me lo ha dicho todo el mundo. Cuando he comentado este tema, toda la gente con la que lo comentó me decía, ¿había negros en Alemania en los años 30? Y incluso podemos subir la apuesta, había negros alemanes. Además. Además. En el libro Fransex nos das hasta más cifras, ¿no? Aproximadas, ¿no? Que se calcula cuántos negros afroalemanes había en aquel momento en Alemania, y sorprende a más de uno, ¿eh? Cuéntanos. Sí, bueno, había pocos y los historiadores tampoco, no hay una cifra unánime. Los hay que hablan de 5.000 a entre 5.000 y 20.000. Digamos que 10.000, por coger un término medio, pero no, una cifra exacta no hay, eran pocos. Y bueno, algunos procedían de la colonia alemana, que era la actual Namibia, el África del Sudoeste, que donde tuvo lugar el primer genocidio del siglo XX, por cierto, el genocidio del pueblo herero. Que esto se puede leer, si a alguien le interesa, en serhistórico.net, que es el portal de historia en que yo trabajo, y también Luis de la Cruz, ¿no? Y que todos seguimos con pues mira, interés. Bueno, entonces lo digo porque algunos vinieron de allí, y luego nos encontramos con unos negros que estaban en el ejército francés y tenían la misión de ocupar Renania y la zona del Ruhr, juntamente con los belgas, para dar, bueno, en cumplimiento del Tratado de Versalles. Entonces, ¿qué ocurrió? Que algunos de esos negros, pues, se juntaron con alemanas. Entonces nacieron lo que luego se llamarían los bastardos de Renania, porque con el tiempo los nazis y los nacionalistas alemanes les llamaban así, ¿no? Entonces son estos son los la pregunta que me hacías era cuánto habían y de dónde venían. Pues venían de aquí. Y es curioso que en el libro comentas que no, lo que decía Juancar, ¿no? Que no eran muchos, y quizá por eso no se habló de ellos, y quizá por eso tampoco fueron prioridad, objetivo de los nazis. Sin embargo, se menciona que Hitler en su libro, ¿no? Mi lucha en ese Mein Kampf, ¿no? Habla acerca de, ¿no? De que estos negros franceses, ¿no? Como era algo así, venía a decir como, y los franceses que tienen que utilizar negros para luchar contra nosotros, desvirtuando la raza, ¿no? Para otro país civilizado. Eso. es demencial. ¿Qué pasó con estos, vamos, aproximadamente 10.000 personas negras que vivían y que eran alemanes, ¿no? De derecho, más todos los que fueron hechos prisioneros de negros del ejército francés y negros del ejército norteamericano, sí, también, claro. Bueno, al principio, cuando antes del nazismo, hubo una campaña en la prensa, en una parte importante de la prensa alemana, en contra de esta de la presencia de estos negros. Se llamaba La Vergüenza Negra. Esto es. Entonces, en un periódico, es un fragmento muy corto, del Frankfurter Nachrichten, del 7 de julio de 1921. Decía, chicas jóvenes han sido llevadas a los médicos sin conocimiento y las venas casi vacías de sangre. Los negros cortan a menudo las arterias a su víctima o las muerden y chupan después su sangre. Son evidentemente bestias salvajes. Esto era esta campaña que medios nacionalistas desencadenaron, La Vergüenza Negra. Luego, lo que ocurrió... Pasó con la República de Weimar, la cosa se calmó un poco, ¿no? Pero luego, con el tiempo, la llegada ya de los nazis, empezaron a adoptar algunas medidas, por ejemplo, la prohibición del jazz en según qué lands, en según qué estados. Goebbels decía que era música de la jungla, por ejemplo. Música de tambores, ¿no? Lo llamaba. Sí. Y bueno, y música, bueno, que era música judeo-negra degenerada. Judeo-negra, es increíble, es como el contubernio, sí, judeo-masónico. Sí, sí, era un poco esto. Entonces, bueno, lo que no hubo unas medidas específicas, así como sí que las hubo, como todo el mundo sabe, contra los judíos y los gitanos y los homosexuales, no hubo unas medidas específicas, excepto la prohibición de cuando recuperaron Renania, la remilitarización de Renania, de casarse con negros, obviamente, para no enturbiar la raza, ¿no? Esto sí, pero hubo negros que trabajaban en la universidad, cosa que es paradójica, al menos, porque los judíos no, por ejemplo, no podían hacerlo, y esto era más, era una cuestión un poco pragmática, entre comillas, porque ellos conocían lenguas africanas y podía ir bien para los planes imperialistas y colonialistas que tenían en mente, ¿no? Que luego no pudieron desarrollar, y también para poner un poco en un brete a los Estados Unidos, ¿no? Porque para decir a los Estados Unidos, nos acuséis de racistas, y los negros aquí, pues mira, estudian. Y no como en vuestro país. Pues sí. Pues así era. Era un poco esto también, ¿eh? O sea que... Esto luego volverá a salir cuando hablemos de persecución religiosa, porque... También con los judíos y los musulmanes en la España de Franco pasaba algo de... En según qué zonas se hacía cierta permisividad. Sí. En el caso de la relación de Alemania con los negros, habría dos componentes, ¿no? Territoriales. Una es lo que pasaba con los negros alemanes en Alemania, y otra cosa es lo que hacían los alemanes con los negros en las colonias africanas. Que allí también, igual que muchas otras potencias europeas que tenían colonias en África, se despachaban a gusto, y hubo sistemáticas matanzas con cierto componente genocida. Incluso los alemanes llegaron a montar campos de concentración también en algunas de sus colonias africanas. Digo esto porque lo que luego ocurrió con el holocausto judío y lo que ocurrió también con los negros en el continente europeo, de alguna manera se puede ver también como una continuación de lo que habían hecho en África. O sea, o dicho de otra manera, estaban ensayando ya en África, en su territorio, lo que luego se hizo con lo que se decretó minoría aquí en Alemania. Bueno, antes se ha hecho referencia al genocidio del pueblo herero, ¿no? Entonces allí hubo un general que era Lothar von Trotha, que era un auténtico genocida. Se calcula que más o menos hubo un exterminio de 100.000 personas. Y además se llevaron a Alemania miembros de los cuerpos de estas personas. Ojos, manos, pies... Sí. Para hacer, bueno, investigaciones sobre esto. Es un precedente, no quiere decir que tuvieran en mente hacerlo, pero bueno, que sirvió de precedente, está claro que sí. Y era un, bueno, fue una, el primer genocidio del siglo XX, que no fue en Armenia, fue este. Es bastante curioso, y un apuntillo solamente, está en el libro, no sé si lo comentas, que en estas... ojos, manos, pies, trozos de personas que se llevaron a Alemania para su estudio de la raza, ¿no? Este rollo eugenésico de estudio de las razas, no han sido devueltos al país hasta pasados los años, pasado el 2000. Sí, sí. O sea, que y aquí de nuevo entroncamos con la famosa historia del negro de Bañolas y todas, claro, estas cosas. Claro. O sea, este racismo inherente que ha quedado ahí, supeditado. Y que los países se negaban a... Yo, ¿qué tengo que entregar? Esto es mío, ¿no? Oiga, pues, señor, esto es un pie de un señor de este país. Por favor, devuélvaselo. costó, pero se devolvió. Y con perdón por parte del... Bueno, y luego esto también... Sí, de la Merkel, ¿no? Me parece. Fue la que tuvo que pedir perdón. Tuvo que pedir perdón, ¿no? Eso también ha pasado con... Ya fuera del libro, pero también un artículo que publiqué hace poco sobre los zoos humanos. Bueno, con personas que fueron exhibidas como monstruos de feria, ¿no? Como una, la llamaban la Venus Hotentote, ¿no? Uh-huh. Que era, bueno, era una mujer que tenía unas nalgas extremadamente grandes por una enfermedad. Y esa mujer fue exhibida en Inglaterra a finales del siglo XVIII y en Francia también, al principio del XIX. Y no fue devuelta hasta hace unos años ya, pero hace poco. O sea que no es el único caso, ¿eh? Hay todavía casos de este tipo. Una niña pigmea también, en no sé qué exposición universal. La Petite Capeline, ¿no? La exposición universal de París, dices. Bueno, pero esto no fue en la exposición universal, no, esto fue en un jardín de aclimatación que se llamaban así en aquel entonces. Y esta niña pues se murió a los 2 años y medio porque la llevaron de la Tierra de Fuego de Chile con su madre a exhibirla. Y bueno, se murió. El otro día hablábamos también con nuestros compañeros de Contrahistoria, que van a venir muy pronto por aquí por el programa, de la familia de filipinos que estuvieron viviendo en el Retiro, en la exposición que se montó sobre Filipinas, que fue el motivo por el que se erigió el Palacio de Cristal. Esto sale también en el artículo, en ese artículo de Ser Histórico. Sale esta familia de filipinos. Nos lo contaban el otro día y estuve buscando documentación. Digo, ¿en serio? Y encontré efectivamente la familia de filipinos que estuvieron ahí exhibidos en el pabellón de cristal. Sí. Así nos va. Sí. Vamos a escuchar un poco de música, Juan. Sí, vamos a ilustrar esto y nos vais a permitir un salto espaciotemporal, ¿no? Porque no era muy fácil ser negro en la Alemania de Hitler, pero no había muchas diferencias con eso y ser negro en los Estados Unidos, y ya has hecho una mención al respecto, como los nazis utilizaban esto como arma de propaganda, de aquí los negros están bien y allí están muy mal. Bueno, no estaban bien en ninguno de los dos sitios, obviamente. Al respecto, siempre recuerdo una canción de Jason Ringenberg que se titula Tuskegee Pride. Tuskegee era la academia de pilotos negros de Estados Unidos que iban a luchar a la guerra de Europa, y la canción está narrada en primera persona por un veterano de la academia, y dice: pues Hitler la lió en Alemania, pero francamente no veo la diferencia entre lo que hacían allí con ellos se refieren a los judíos, y lo que estaban haciendo aquí en América con nosotros, los negros. Jason Ringenberg es un cantautor blanco de country de Tennessee y dice esto en una canción. De América profunda. No vamos a poner este tema, ya me estoy arrepintiendo. Bueno, no, en realidad no, porque vamos a poner un tema de Tracy Chapman, que siempre hay que reivindicar. El tema es Across the Lines, de su disco de debut del 88, que es una maravilla. Es un disco con una mirada crítica y permeado por sensibilidad social y a temas sociales de discriminación, feminismo, etcétera, etcétera. Y como hemos dicho antes con el tema de Miguel de Molina, que puede ilustrar muchos aspectos de la entrevista, este disco podríamos haber cogido diferentes canciones para ilustrar diferentes capítulos del libro. Hemos cogido a Across the Lines para ilustrar el tema del racismo, y es una letra pues con una letra bastante asfixiante de lo que era ser negro en el Estados Unidos de finales de los años 80. Nos estamos yendo a los años 40. Así que las cosas cambiaron, pero no todo lo que deberían haber cambiado. Vamos con este Across the Lines. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, ain't no reason why. News prints a story, racist tempers fight. Next day starts a riot, knives and guns are drawn. Two black boys get killed, one white boy goes blind. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, no one know her name. Lots of people hurt and angry, she's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Tracy Chapman sonando hoy aquí en este Barrio Canino. Tiene razón Juan Franer, nunca la reivindicamos bastante, mola mucho, ¿eh? Todos sus discos son recomendables, pero a mí el que más me gusta, que es con el que la conocí, es el primero. Y... Oh, yeah. Claro, bien, que bien, sí. Bien, bien. Claro que sí. Gracias, Juan Franer, por traernos a Tracy Chapman. Decíais antes que este libro que estamos hoy hablando aquí con Francés no es un panfleto, porque se dice, oye, aquí ocurría esto, todos lo sabéis, pero vamos a hablar de esto también. Y no se obvia ninguna de las dos partes. Una de las persecuciones que, bueno, ya hemos citado también a lo largo del programa y que yo creo que era fácil adivinar que iba a salir en este libro y en este programa, es el tema de la persecución religiosa. De hecho, en el libro se le dedican dos capítulos. Una, relacionada, digamos, con los mártires de la Iglesia, los curas asesinados en la zona franquista. Esto es algo que la gente, que también, de nuevo, lo he vuelto a comentar con gente alrededor. ¿Sí? No, eso no pasaba, ¿no? ¿Cómo? Pero los franquistas, los nacionales matando curas. ¿Qué dices, hombre? Sí. Hay otro capítulo también dedicado a la persecución religiosa ya en la España de Franco y bueno, y de otras religiones, ¿no? Claro, a ver, que en la zona, digamos, republicana, ¿no? En la zona roja, vamos a llamarle así, hubo actos contra los clérigos, contra la religión y contra personas relacionadas con la Iglesia. Es sabido, es conocido. Pero hubo persecución a los religiosos también en la zona nacional. En la retaguardia también lo hubo. Es de esta minoría y de la que queremos hablar, insistimos, no porque en el otro lado no hubiese ocurrido, no porque aquí sea más numeroso que allí, simplemente porque como hoy estamos hablando de minorías, esta era una de las minorías menos conocida que también fue reprimida, ¿no? Francés, ¿esto dónde ocurría y por qué ocurría? Efectivamente, como dice Nacho, hay mucha gente que nos diga que en la zona nacional no se perseguía a los religiosos. ¿En qué zonas concretamente y por qué motivos se persiguió a religiosos? Bueno, aludiendo a lo que has dicho al principio, bueno, en el inicio del capítulo se puede ver las cifras aproximadas de la represión en la zona republicana. O sea, el número de personas que fueron asesinadas según las estimaciones de diversos historiadores, lo digo más que nada porque claro, pero nos referimos ahora a de estas, además se ha hablado muchísimo, muchas han sido beatificadas, ¿no? De las otras, y no hace mucho, y no hace mucho, y de las otras no se ha hablado casi nada. ¿En qué zonas? Bueno, básicamente podemos hablar de zonas como el País Vasco, es el más conocido, el caso más conocido, pero también hubo en otros sitios curas que tenían una sensibilidad social, ¿no? Y luego en zonas como Mallorca, por ejemplo, hubo un cura que fue asesinado por los falangistas porque que ayudaba a republicanos a huir de la isla que estaba ocupada desde el 19 de julio. En estos lugares era básicamente curas que también a lo mejor estaban en pueblos y tenían mucha comunicación con los vecinos de toda la vida, y entonces no colaboraban, no querían colaborar ni ser cómplices de lo que hacían los falangistas. Probablemente en zonas más aisladas, ¿no? En Pirineos, en Huesca, sí. Lo que pasa es que tampoco estaríamos hablando de una persecución religiosa en su estricto, porque no se les perseguía por sus ideas religiosas en sí. Claro. Se les perseguía más por sus, quizá por sus ideas políticas o su sensibilidad social, como estabas mencionando. Pero sí eran perseguidos por personas que enarbolaban la religión como bandera. Pero bueno, lo que sí que es cierto, que fuera de la Iglesia Católica sí que eran perseguidos por su religión los testigos de Jehová, exacto, los evangélicos, los judíos, ¿no? Y los musulmanes fue un poco distinto porque había poquísimos, excepto en Ceuta, Melilla y el protectorado de Marruecos. Y luego también estaba el tema que había bastantes moros en el ejército de Franco, entonces tampoco convenía mucho. En este caso, centrarse en ellos, ¿no? Pero lo que son los protestantes, lo que son los judíos, que también había muy poquitos, pero bueno, los testigos de Jehová, muy poquitos también, pero uno de ellos fusilado por sus convicciones religiosas, sí que fueron perseguidos por eso, y esto era persecución religiosa. Es curioso, no, nunca me había planteado esto, ahora que lo comentas, esta famosa y legendaria y sobreutilizada guardia mora y todas estas cosas, ¿se decía algo los representantes del catolicismo acerca de este tema? ¿Alguna vez se comentó? Porque estos tíos... No solamente no se dijo nada, sino que en Córdoba se alzó un monolito, una especie de templo, no sé si decir en mezquita, no me acuerdo del nombre que tiene. Oratorio, creo que le llamo. Oratorio, era un oratorio en plena guerra civil. O sea, esto es un gesto de libertad de religión. En plena guerra civil, muy curioso. Y luego también en cementerios, Navalcarnero creo que fue, se dejó una parte para los musulmanes, cosa que no ocurría con todos los demás, pero esto fue provisional, por una cuestión de oportunidad, ¿no? Pero con los demás sí que no hubo ningún tipo de concesión. Sí, esto de los cementerios además es, desde un punto de vista religioso, es algo bastante, bastante fuerte y una concesión, por decirlo así, bastante grande hacia otra religión. ¿Hubo resistencia interna dentro del régimen por parte de miembros de la Iglesia Católica a convertir parte de un terreno parcialmente sacralizado como católico, como es un cementerio, para poner una zona musulmana, desacralizarlo de alguna manera y dedicarlo a otro dios, entre comillas? ¿Hubo algún tipo de resistencia interna? Porque supongo que lo verían como algo bastante fuerte, aunque luego dijesen, bueno... Bueno, que yo sepa, no. Supongo que habría alguna resistencia, pero no públicamente, no hubo una, en ningún momento se desautorizó, aunque a lo mejor por detrás, a lo mejor sí, ¿no? Pero públicamente no, sí, no hubo ningún obispo que protestara, no, nunca. Hombre, es que viendo lo que pasaba con religiosos que se oponían al régimen... Claro. El hecho de ser religioso o de ser un cargo de la Iglesia no te garantizaba ningún tipo de seguridad, así que más vale callar y decir que sí a todo. Joder, podían ser ideólogos, pero desde luego no ejecutaban. Es interesante, muy interesante, las alusiones que decía. Bueno, en 1931, durante el debate de la futura Constitución, Azaña soltó aquello de España ha dejado de ser católica. España dejó de ser católica en algún momento, ni siquiera durante los años de la Segunda República, ¿no? Probablemente. No, no, esto se ha sacado de contexto, ¿no? Él lo que quería decir es que ya se había entrado en una etapa nueva, una etapa en que había libertad religiosa. En ningún momento pretendió decir que España había dejado de ser católica. Esto se ha descontextualizado y, bueno, y se ha vendido así, pero no. Él mismo sabía que aquello no. Claro, no, por supuesto. Algo habíamos notado nosotros. Yo os voy a... Os he traído una pequeña historia, muy pequeña, que seguramente tú, Francesc, conozcas. Y además, para ilustrar un poquillo, ese sentimiento anticlerical. Luego, buscando por ahí, me he dado cuenta de que es muy conocida, como decía, la historia de las matanzas de los rojos, ¿no? Que mataban clérigos, monjas, frailes, tal. El 34, horrible. Pero que esto no está tan relacionado única y exclusivamente con un tema de carácter político de lo que eran los cambios del siglo XX, ¿no? De mi idea del siglo XX. Y he encontrado una historia que me ha resultado bastante interesante, lo voy a contar muy por encima. En el año 1835, concretamente el 25 de julio de 1835, en la que se inauguró como primera plaza de toros de Barcelona, el Torín, que se llamó, justo un año después de su inauguración, las autoridades organizaron una corrida de toros en el Torín, esta plaza. El espectáculo, pues bueno, no fue del agrado de los espectadores, empezaban a lanzar todo tipo de objetos a la arena. Inmediatamente muchos de ellos salieron a la calle y se dirigieron en una manifestación hacia la Rambla. Y es como, ¿manifestación por qué? Porque la corrida de toros no era buena. Bueno, había elementos, y además aquí en este programa hemos hablado de qué problemas había durante los primera mitad, llegando a la mitad del siglo XIX, con luditas, las elfactinas, una serie de situaciones que se estaban dando especialmente además en Cataluña, ¿no? La gente sale cabreada de la plaza de toros, así literalmente, esto ha sido una mierda, o sea, hemos pagado por ver una mierda, y salimos, y además hay gente que está como arengando, ¿no? Es que esto es una vergüenza, nos quitan el trabajo, nos quitan tal, y encima nos quitan los toros, ¿no? La cosa se empezó a venir arriba, poco a poco, se dirigieron en manifestación hacia la Rambla, el grupo se fue haciendo más numeroso, y ¿qué pasa? Es una protesta contra una mala corrida de toros que adquiere un carácter anticlerical, y esto... Así, como quien no cree la cosa, se dirigen, van hacia el convento de los agustinos, le prenden fuego, van hacia al convento de los franciscanos, le prenden fuego y sacan a unos cuantos franciscanos. Se ensañaron las llamas también con los conventos de los dominicos en Santa Caterina, los franciscanos, trinitarios, bla, bla, bla. Ardieron bastantes conventos en Barcelona aquella noche y murieron una decena de frailes. O sea, el sentimiento anticlerical existía. Y os preguntaréis, ¿cómo narices ocurre que una protesta contra una mala corrida de toros acaba yendo contra la iglesia? Bueno, pues que en aquellos momentos la misma iglesia había estado apoyando determinadas actitudes del gobierno que atentaban contra los trabajadores. Es muy fácil. O sea, si la iglesia se sitúa siempre del lado del poder, los que están oprimidos por el poder señalan a la iglesia como brazo ejecutor. Esto está claro. Y no hace falta explicarlo mucho más. Hay una cancioncilla que se creó y que se sigue cantando todavía y es conocida en Barcelona, que viene, no os lo voy a decir en castellano porque mi catalán es horrible. Dice: el día de San Jaime del año 35 hubo una gran bronca dentro del Torín. Salieron 7 toros, todos fueron malos y eso fue la causa de quemar los conventos. Esto en catalán rima, aquí en castellano no. Pero para que os hagáis una idea de que esto de atacar al clero no es una cuestión nueva que los rojos republicanos inventaran. Esto se lleva haciendo mucho tiempo. Vamos a escuchar para ilustrar un tema de Barricada, incluido en el que fue su disco de 2009, La tierra está sorda, un álbum conceptual que ellos plantearon sobre la Guerra Civil Española y que publicaron acompañado de un libreto de 184 páginas que se curró el Drogas para acompañar este disco muy recomendable. Si no lo habéis oído o no habéis visto incluso, podéis echar un vistazo al libreto que lo encontráis por internet y, desde luego, escuchar el disco que está muy bien. En el tema Sotanas de este álbum, nos dan también alguna de las claves que estamos comentando acerca de por qué existe esta mala relación entre el clero y el pueblo. Vamos allá, Sotanas. Huelen a muerto las sotanas que acechan como alimañas en la noche más larga. La del hambre, el silencio y la rabia no separan ante nada y clavan como una garra la cruz y la espada. Orden, religión y patria, sangre ibérica y fe cristiana, rosario, misas y curas, cantos pueriles que amedrantan, vigilan conciencias y las atan, ahogando pechos y gargantas. Esta es la Iglesia de España, estirpa rojo de este pueblo. Suplicio, el demonio está en su cuerpo y la cuneta es el único remedio. Con aceite de ricino, humilla y rapa a la el merecido trato y la muerte metida en casa. Seguimos en este Barrio Canino 255 hablando de minorías reprimidas y estábamos aquí hablando a micrófono cerrado, siempre lo mejor del programa ocurre a micrófono cerrado, de cosas que entroncan con esta época que estamos hablando del primer tercio del siglo XX que aún no están claramente resueltas. A mí este programa, o sea, este capítulo del que vamos a hablar ahora ha sido de los que más me ha impresionado porque tiene un relato... Está basado además, como decía, como estamos hablando con Francesc aquí, extraído de los, no sé cómo se llaman, los diarios del Congreso, cómo se llaman, las actas, ¿no? Las actas del Congreso, sí. De el debate sobre la prostitución en la Segunda República. Bueno, no voy a decir nada más. Cuéntanos, primero, ¿cómo llegaste a acercarte a este debate? ¿Por qué supiste que se había producido? ¿Y por qué lo decides plantear en el libro? Bueno, porque hubo un cambio en la regulación de la prostitución en España que tuvo lugar en el año 1935 y había habido un debate sobre esta cuestión. Entonces yo me interesé por ver qué es lo que cómo había sido el debate. Entonces pues busqué las actas del Congreso y pues encontré lo que está en el capítulo, ¿no? Hay transcritas partes de las intervenciones de los diferentes diputados y me pareció muy interesante. Y diputadas, por primera vez. Y diputadas, que claro. Que es muy importante. Clara Campoamor, por ejemplo, ¿no? Claro, me pareció muy interesante lo que tú apuntabas antes, a micrófono cerrado, que... Bueno, que se hace alusión a la situación de la prostitución en diferentes países de Europa, cosas bastante desconocidas hoy en día, y un poco se cargaban de razones para defender un tipo de modelo u otro. Entonces era un debate muy interesante, porque la mayoría estaba a favor de un modelo abolicionista. En España existía hasta ese momento un modelo reglamentista. Pero bueno, había matices luego, unos querían un abolicionismo duro, por decirlo de alguna manera, otros más light, que es el que al final se aprobó. Y bueno, yo lo encontré muy interesante ver que son posturas que hoy en día todavía permanecen, digamos, en el candelero, ¿no? O sea, no es un debate superado, o sea, ese debate se podría reproducir, ¿no? Y casi en los mismos términos, ¿no? Porque es... aportaban muchos argumentos en defensa de un modelo o de otro, y uh-huh. fue un debate amplio y muy, muy interesante, que yo sepa no se ha vuelto a repetir nunca más en el Congreso. Y como era lógico, un debate tan candente y tan interesante no contentó a nadie. O sea, no. la resolución no dejó contenta a nadie. No. Se quedaron en una posición bastante intermedia. Comentábamos, como decís antes de mientras sonaba el tema de Sotanas de Barricada, comentábamos aquí lo curioso que era que, por un lado, había una tradición, o sea, de hecho en las actas, no me acuerdo de quién es la intervención concretamente, que habla acerca de que, ¿qué está pasando aquí en España? Estamos atrasados porque otros países ya llevan años en la tendencia abolicionista y no reglamentarista. Y cargan varios de los intervinientes en las cintas mucho en el hecho de que el Estado estaba cobrando impuestos a los prostíbulos. Sí. O sea, y esto les parecía muy vergonzoso. Había habido un tiempo previo, por lo que se deduce de las intervenciones, en la que el Estado cobraba impuestos a los prostíbulos y no se declaraba qué hacía con ese dinero, y que posteriormente, se entiende por lo que dicen, en algún momento cambia esto y el dinero que el Estado obtiene como impuestos a los prostíbulos se dedica al tratamiento de enfermedades venéreas, sí. ¿no? Y esto, que en un momento determinado a alguien le pareció una buena idea, creo que es Campoamor, la que interviene y dice que esto es demencial. Sí. Y claramente, si lo pensáis, es demencial. O sea, estamos cobrando impuestos a los prostíbulos para tratar las enfermedades venéreas que los mismos prostíbulos, en nuestra idea, están generando. Es brutal. Es brutal, sí. Cuéntanos un poco, ¿tú sabías algo de todo esto? ¿Cómo fuiste y cómo, bueno, o qué documentación pudiste encontrar, o si encontraste algo más acerca de todo este asunto? No, bueno, yo lo que encontré fue eso. Yo me limité a las actas del Congreso porque había muchísimo. Sí, o sea, había muchísimo allí. De hecho, no está todo, porque no habría que hacer un libro, casi, ¿no? Porque el debate fue muy amplio y muy interesante, ¿no? Claro que Clara Campoamor lo que decía, la ley no puede reglamentar un vicio, ¿no? La ley no puede decir que para lograr la sanidad abre libremente las puertas de los burdeles a la juventud, porque si lograra la sanidad el fin que persigue, habría causado un daño infinitamente mayor, ¿no? Entonces, claro, además las prostitutas tenían una cartilla en aquel entonces, pero no era una garantía de que era un control sanitario, supuestamente, pero que no era un control sanitario muy precario. O sea, que no garantizaba nada realmente, ¿no? Sobre todo, y además creo que también se menciona, ni siquiera garantiza la mayoría de edad de las prostitutas. Ni siquiera. Dice, porque no se les pedía ninguna identificación. Tú llegabas, te hacían un examen, decían, no tiene sífilis, no tiene gonorrea, plas, te sellaban y a la ejercer. Claro, de hecho, Clara Campoamor decía, las víctimas de la prostitución son en un 80% mujeres menores de edad. 80%. Es importante que ella habla, y creo que ninguno de los hombres intervenientes dice las víctimas de la prostitución. Sí, es ella que lo dice. Exactamente. Dice, las mujeres que nos hemos dedicado a investigar este problema, esta lacra social, nos hemos encontrado asombradas con que los dispensarios se expide hoy un carnet, de lo que decía yo antes, carnet médico. Pero ¿cuál será su garantía sanitaria, esa ficción que persigue el Estado al reglamentar, cuando no se atreve a estampar en dicho carnet más que estas palabras, sana, probable? Esto es lo que se dice de la mujer reconocida. Pues bien, esos carnets se dan en los dispensarios médicos, sin que acredite la solicitante su mayoría de edad. Esto es. Ni aún sin un solo documento, sin la partida del registro civil y sin que quede un solo rastro del expediente. O sea que, en fin. Luego hay una parte, un poco más adelante, no recuerdo quién lo dice, que esta me sorprende especialmente, porque habla acerca de la posibilidad de que una prostituta, cuando vaya a sellar su cartilla, ¿no?, esa cartilla que demuestra que no es portadora de enfermedades venéreas, soborne al médico. Y no sé, yo me parece ya un asunto un poco retorcido, que no me acuerdo qué parlamentario lo dice. Dice, soborne al médico en un intento de venganza contra la sociedad, para, como diciendo, yo tengo sífilis, voy a intentar pagar a un médico para que me selle que estoy sana y contagiaré a hombres, sí, sí, con los que me acuesto, en un intento de venganza contra la sociedad. Sí. No sé qué palabras utiliza exactamente, sí, pero me parece ya un pensamiento, sí, absolutamente retorcido. Eso solo lo podría decir un hombre. Sí, sí, claro, madre mía. Probablemente. Sí, es brutal esto. Esto es brutal, sí, sí. Desde luego a mí me ha sorprendido mucho, pues por lo mismo que dices, Francesc, del tema de que no hemos vuelto a ver un debate sobre la prostitución, cuando es un tema que permanentemente ha estado sobre la mesa aquí en Madrid. El puro urbanismo de la ciudad, en cuanto a las calles Ballesta, Montera, las típicas calles de prostitución del centro de Madrid, los diversos alcaldes y alcaldesa que han ido pasando por esta ciudad han intentado trabajar con estas calles y jamás, nunca, nadie ha conseguido acabar con ello, que es exactamente lo que comentan en el Congreso. Podemos hacer abolicionismo, reglamentarismo, pero en el libro nos comentas que todas esas medidas nunca tuvieron éxito en ninguno de los países en los que se promovieron. Sí, sí, sí, sí. Es curioso. ¿De qué valía el debate entonces? Bueno, pero consideraban que, bueno, la mayoría estaban a favor del modelo abolicionista, porque el que había habido en España pues no había funcionado para nada. Entonces se consideraba que había un mejor control en países como Inglaterra, ¿no?, con un modelo abolicionista. Es cierto que todos luego decían lo que tú comentas, que no hay ningún modelo que haya triunfado plenamente, pero se escogió, digamos, el menos malo, por decirlo de alguna forma, y en el caso de España, todavía más suavizado, ¿no? Sí, es curioso. Aún así, sin embargo, que nunca... Me parece muy interesante también que un planteamiento de principios del siglo XX, que es luchar contra la prostitución, siempre vaya a luchar contra los efectos. Pero nunca, y han pasado 100 años, nadie se plantea el hecho de preguntarse por qué hay prostitución, que si realmente sería el asunto con el que tú puedes, si te parece que la prostitución es una lacra social, mira a ver por qué se produce. Claro. Pero ni siquiera aquí las parlamentarias, o sea, ni siquiera Campoamor, bueno, no hemos visto toda su intervención, claro, sí hace referencia a buscar el origen de por qué mujeres se ven obligadas a prostituirse, ¿no? Bueno, ella lo que sí que criticaban eran las instituciones que habían existido antes, a principios del siglo XX, precisamente por esto, porque no se centraban en la persona de la mujer. O sea, había algún hogar así para prostitutas, pero cosas muy... más debido a presiones internacionales para luchar contra la extensión de las enfermedades venéreas que a una voluntad de ayudar a esas personas, ¿no? Y decía Clara Campoamor que esto hay que tener corazón también, ¿no? O sea, sí, bueno, era un aspecto más humanista en todo caso. A principios, sí, del siglo XX, no se refería al momento de la... No, exacto. Es curioso porque una canción que he encontrado para ilustrar este tema, y además yo creo que lo ilustra a la perfección, aun cuando no estemos hablando realmente de una prostituta. Hay mucho romanticismo lírico y poético y música acerca de prostitutas como si fueran una especie de bueno, en fin, de figuras literarias y no seres de carne y hueso que realmente tienen un problema, ¿no? Y es concretamente un tema o una canción que se convirtió finalmente en una obra de teatro y una zarzuela y que además ilustra mucho el folclore de este país, que es el caso de la Dolores, famosa. Yo no había oído hablar de la canción, famosa coplilla, ¿no? Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que es una chica muy guapa y amiga de hacer favores, creo, ¿no? Que decías esa coplilla. Si tú vas, por lo visto, si vas a Calatayud y preguntas por esto, pues en fin, la gente te va a mirar mal porque dice, sí, ya vale, ¿no? Después de tanto tiempo con esta gilipollez. Pero el caso es que alguien, o varias personas, se dedicaron a investigar la vida de esta mujer, quién narices era la Dolores y qué favores hacía, ¿no? Esta mujer. Porque cuando tú dices amiga de hacer favores, implícitamente la gente, a pesar de que la copla original no dice nada más, implícitamente la gente entiende que los favores que hacía eran de carácter sexual. Pues se investigó y parece que esta señora se supo que era hija de una señora bien de Calatayud, se supo que la madre murió siendo joven, dejándole pasta, pero murió siendo joven, que el padre, por eso se casó en segundas nupcias, tuvo otros hijos y se desentendió bastante de ella, que se casó con un militar que abandonó la carrera para vivir de las rentas de ella. Y en ese momento es cuando comienza la leyenda de la Dolores. Dice que este señor que vivía con ella, no se sabe muy bien qué narices pasó, pero a raíz de que se casa con este tío, la gente empieza a hablar de ella como de una mujer que hace cosas que no son típicas de mujeres. Se da a entender que es una mujer que no se aviene a los convencionalismos de su momento de Calatayud y, en fin, como que, bueno, algo malo hará y se empieza a hablar sobre ella. Tanto que la tía se ve obligada a marcharse con su marido y los hijos que en ese momento ya tenía con él, varios hijos, a Madrid. Y curiosamente en Madrid viven en las calles que hemos hablado antes, ¿no? En Ballesta, en Montera, en Cruz Verde, en Jardines, que son todavía hoy calles de la prostitución en el centro de Madrid. Y se sabe además que murió en la miseria más absoluta y que fue enterrada en una tumba de caridad en el cementerio de Almudena, donde todavía están sus restos. En resumen, es una mujer que tuvo una relación con un hombre, la que fuera, no nos importa, pero a la que las habladurías calificaron como prostituta por ser una mujer libre. O sea, es decir, ya teníamos muy claro, todo esto transcurre en los años 30, Ya teníamos, cuando pasa la leyenda, ¿no? Pero su salida de Calatayud, estamos hablando de principios del siglo XX, su llegada a Madrid y su malvivencia en Madrid durante todos los años 20, hasta es bastante repugnante el entender que una mujer, su vida se ve truncada porque su actitud frente a lo que ocurre a su alrededor se ha calificado por los demás de manera despectiva, y lo que más puede hacer la sociedad por machacarte es llamarte puta, literalmente. Por eso cuando vemos el debate sobre la prostitución en el Congreso me parece algo realmente alucinante, ¿no? Porque era algo que la sociedad consideraba como una verdadera lacra. O sea, que tú fueras una puta o una prostituta era algo verdaderamente horrible. Y que se hable de ello durante la Segunda República en el Congreso da una idea de que había cierto aperturismo, ¿no? Es tratar los temas sociales. Vamos a escuchar el tema que muchos conoceréis, en este caso interpretada por Margarita Robles, que habla sobre la Dolores. Y además la canción está planteada como: yo soy hija de la Dolores y te digo que no fue lo que decís. Pero ojo con muchas de las estrofas, porque a pesar de que intentan exculparla, veréis una frase que a mí me parece verdaderamente brutal, que es la que dice: fue alegre, pero fue buena. Con esto os dejo todo. Echar una orejilla a la letra, porque a pesar de que es un tema muy clásico y muy rancio del cancionero español, nos ilustra bastante sobre el tema que estamos hablando. Ser amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud. En copla se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Una jotica recorrió España, pregón de infamia de una mujer. y el buen nombre de aquella maña yo tengo que defender. La Dolores de la Copla me dijo un día mi padre, fue alegre pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que una copla la mató de vergüenza y sin sabores. Di que te lo pido yo, la hija de la Dolores. Dicen al mozo de la ribera que por mi calle le ven rondar. Tú sabes su madre quién era, Dolores la del cantar. Él me cría con amor bueno, mas la calumnia lo avergonzó y no pudo limpiar el cielo que la maldad me arrojó. Copla que vas dando muerte, con el alma te maldigo. Fuiste dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Y en ofrenda de mi amor, en su tumba ponle flores. Di que te lo digo yo, la hija de la Dolores. La hija de la Dolores, estaba ahí. Te lo dice la hija de la Dolores. Hemos hablado antes de la persecución a los homosexuales, hemos estado hablando ahora del debate de la prostitución, pero seguimos, digamos, con esas temáticas de represión sexual, digamos, en torno a las minorías, ¿no? O a las disidencias o a las personas que no se portan como está mandado, que era lo que veníamos a decir en el bloque anterior. Y vamos a hablar entonces ahora de un arma de guerra muy común, muy habitual a lo largo de la historia, que son los abusos sexuales y las violaciones, y que además, bueno, lo podemos retratar a lo largo de la propia Guerra Civil Española, incluso también podemos irnos al ámbito internacional en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta violencia sexual en las líneas de frente ha estado en la historia siempre. Por hablar ya, digamos, en tiempos modernos, en este siglo XX, que nos está ocupando hoy aquí en este programa, es quizá, a lo mejor, conflictos bélicos que han ocurrido en las últimas décadas del siglo XX, los que han puesto, a lo mejor, de manifiesto o han ensalzado un poco el interés histórico de sacar a la luz lo que pasó anteriormente y que estaba bastante tapado y bastante olvidado a la fuerza. Estoy hablando concretamente de dos guerras relativamente recientes, el conflicto de la guerra de Bosnia, la guerra de los Balcanes en general, en Bosnia en particular, y el genocidio en Ruanda. Quizá esto ha despertado un poco esa discusión pública y esa destapar un poco qué ocurrió en conflictos anteriores. Y como te hemos preguntado en otros bloques, Francés, no sé si ha sido fácil o ha sido difícil encontrar documentación sobre violaciones sistemáticas en España durante la Guerra Civil Española, en el 36 al 39. Bueno, fácil no ha sido. Lo que pasa que las violaciones en el caso de la... Bueno, en todas las guerras ha habido violaciones, en todas las... Tú lo comentabas. En todas las épocas, Lo que ocurre es que, claro, depende de si queda constancia de ello. Normalmente no queda, no queda, no. Es una cosa que se hace y no y queda y luego se tapan, lógicamente, sí. ¿No? En el caso de España sí que tenemos más información de, por ejemplo, en el bando sublevado, porque el bando sublevado, destacados dirigentes como Queipo de Llano, por ejemplo, o el primer comandante moro del ejército, el Mitxian, no sé si lo pronuncio bien, pues dieron, reconocieron, bueno, en el caso de Queipo de Llano es que hizo arengas incitando a la violación. Sí, o sea, sí, es sí. Que es, y varias, no una. Y el Mitxian pues tuvo una entrevista con John Whittaker, que era un periodista norteamericano, y reconoció que habían prometido mujeres blancas a los moros cuando entrasen en Madrid. Claro, en ese sentido ha sido más fácil, porque claro, si te queda esto, entonces ya... Uh-huh. En el caso del bando republicano así es más complicado. Se sabe que hubo abusos, por ejemplo, en la expedición de Barcelona a Mallorca para recuperar la isla en agosto de 1936, porque había milicianas de la CNT, del PSUC, de diferentes partidos, había gitanos también. Y bueno, pues se sabe por algunas de ellas que dijeron que sí que habían sufrido abusos, ¿no? Pero eso es lógico pensarlo, o sea, donde hay hombres en guerra, en zonas de guerra, sistemáticamente hay violaciones, es así en todas partes. Uh-huh. Con lo cual, ahora bien, no queda, no hubo en la zona republicana un apoyo, ni mucho menos arengas, incitando a la violación. Yo creo que la arenga de Queipo de Llano, supongo que la conocéis todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es que es muy explícito. Sí, además, al hablar de... No hemos especificado, hay dos capítulos dedicados, uno a la Guerra Civil Española y otro a las violaciones ocurridas en el bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Me parece curioso porque al hablar de la Guerra Civil Española, diferencias, por decirlo así, entre dos violaciones que yo me voy a dar como en caliente y en frío, ¿no? Calientes son las que se producen en cualquier guerra, podemos decir, cuando una ciudad es tomada o recuperada, según quién esté y quién llega. Y que son las que se producen pues en el fragor de la batalla, sin que esto sea ninguna justificación, por supuesto. Se empieza con el saqueo del pueblo, la ciudad que se está tomando, y por supuesto se viola a las mujeres, a las niñas. Esto pasa en todas las guerras, dices, pero luego me ha parecido que luego, por ejemplo, en el capítulo de la Segunda Guerra Mundial no hablas de ello así tan explícitamente, pero en el de la Guerra Civil Española sí. Y dices que una vez tomadas, una vez las copas, las ciudades tomadas por el bando sublevado y el frente habiendo avanzado, llega una represión sexual sistemática en connivencia con el régimen y muchas veces arengado. Y esto yo creo que es, se ve como una especie de diferencia entre lo que estamos hablando en la Guerra Civil Española dentro de la zona nacional y fuera de ella, ¿no? Que esto es lo, quizá lo, es todo terrible, pero esto es lo que te deja realmente de lado, de cómo se utilizaba esto como venganza, por decirlo así. Era un instrumento de humillación, ¿no? El castigar a las mujeres, raparles el pelo, hacerles beber aceite de ricino. Y bueno, pues sí, eso es lo que hacían los falangistas, ¿no? O sea, cuando ya habían ocupado, cuando los militares ya se habían ido, entonces estaba ocupado el pueblo, luego los falangistas que se habían quedado allí iban a por las mujeres republicanas, ¿no? En algún caso lo justificaban diciendo que había hablado, que estaba a favor de Roosevelt, del presidente norteamericano. Pues, o sea, que cosas así, tan peregrinas, ¿no? Y sí, pues sí se hacía, había este doble sistema, por decirlo de alguna manera. Eso lo has encontrado investigando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que ocurriesen cosas parecidas en las zonas recuperadas por los aliados. o no hay ninguna mención expresa a ello. Están las famosas fotos de las mujeres que a las que se acusaban de haber sido simpatizantes nazis, inmediatamente de haberse acostado con un alemán durante la ocupación de París, esas famosas fotos que la gente, una turba, saca a mujeres con la cabeza rapada y las hacen desfilar por el centro de París medio desnudas, sí, llamándolas puta, sí, y las gente tirándoles, sí, cosas. Porque... Bueno, eso es un clásico. Claro, claro. O sea, uh-huh, el cortar el pelo, el, sí, rapar a las mujeres, lo hacían como instrumento de humillación porque se consideraba que era una pérdida de feminidad, ¿no? Se utilizaba en muchos casos la feminidad. Entonces, y la, sí, era el castigar, el humillar, la humillación al vencido incluía esto, este tipo de comportamientos. En el caso de que me preguntabas, no conozco, la verdad, pero, por ejemplo, las violaciones que tuvieron lugar en Francia por parte de soldados norteamericanos en Normandía, que han sido silenciadas hasta hace muy poco. Entonces sí que se sabe que el alcalde, por ejemplo, tenía conocimiento de ello, y había escrito a las autoridades americanas pidiéndoles que, por favor, que a ver si se podían controlarlo un poco, ¿no? Pero hubo igualmente estas violaciones. Quiero decir que incluso siendo un país supuestamente amigo, uh-huh, ¿no? Sí. Y lo peor, de creo yo, es que estas violaciones fueron silenciadas, precisamente porque era un país amigo. Uh-huh. O sea que aquí el nacionalismo francés se fue a paseo. Yeah. O sea, nada, es igual, lo han hecho los amigos, ¿eh? Entonces lo tapamos, que es lo que ocurrió. Sí. Tú mencionas una cosa al respecto de eso, y es que en los periódicos de propaganda de guerra del ejército estadounidense se vendía a Francia como un prostíbulo. Sí. No era, ven a la guerra y echas unos polvos mientras tanto. Sí, pues sí. Madre, sí, mía, es que es esa visión que tenemos de, o sea, que tenemos, que tenían de, pues eso, que también es una especie, no es una arenga como la de Queipo de Llano, no, pero también estás dando a entender un poco, ven aquí que vas a poder echar un polvo. Sí, sí, sí. Y además con un país supuestamente amigo. Claro, claro. Todavía, claro. Bueno, está mal en cualquier caso, lógicamente, uh-huh, pero en este caso todavía es más incomprensible. Uh-huh. Sí, esto troca también con el tema de la prostitución, porque también has dicho que el alcalde, los alcaldes en Normandía sabían que esto estaba pasando, uh-huh, y sí que consta que hay escritos de alcaldes o autoridades civiles escribiendo a las autoridades militares diciendo tenemos que poner más prostíbulos porque están violando a las mujeres. Exacto. Madre mía. Sí, leíamos esto, y además buscando información sobre el bloque anterior de la prostitución, decían, porque los prostíbulos están muy bien porque favorecen que los hombres tengan una válvula de escape y de esa manera no son infieles. Eso. Porque claro, si un hombre se va a deputar no es infiel a su mujer, todo tiene que dar muy claro. Es un servicio público, ¿no? Y si viola, madre, tampoco, mía, porque una violación tampoco es un affair, o sea, es decir, si tú tienes otra querida a la que con la que hablas y consideras como persona, pero cuando tú a una mujer la tratas como una puta o una víctima, no es considerado una infidelidad. O sea, es una cosa normal de hombre, ¿no? Habría que ver si en la cabeza de muchos de estos soldados que estaban violando mujeres estaba el hecho de realmente estoy violando a alguien o simplemente estoy follando. Eso ya es más peliagudo. Sí. Bueno, yo creo que es era algo tácitamente aceptado. O sea, que no, sí, lo iban a difundir. No era una prioridad. Pero que ellos debían pensar, eso es una, sí, suposición, que sus mandos no lo tenían como una prioridad, que había que ir con un poquito de cuidado, pero que no, que lo entendería, vaya. Entonces, como tú has dicho, es difícil buscar datos y se tiene que hablar siempre de estimaciones. ¿Cómo son estas estimaciones en la Guerra Civil Española y en la parte aliada de la...? Porque sí que das datos en el libro. Son estas, sí, estimaciones que son terribles, además. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en el caso de la Guerra Civil Española no hay datos propiamente, uh-huh, dichos, porque no hay ningún registro, no figuraban. Hay muchos casos, como las niñas del Aguacho, uh-huh, el recorrido que hizo la Columna de la Muerte desde Sevilla hasta Madrid, ¿no? que pasando por Extremadura, el caso de las milicianas que he comentado antes de la expedición de Bahía Mallorca, pero un número así, ¿cuántas? Pues no. Uh-huh. En el caso de las violaciones en la Segunda Guerra Mundial, pues según Miriam Gebhardt, la historiadora Miriam Gebhardt, bueno, en general se habla que las cifras oscilarían entre 860.000 o 2 millones de mujeres en general. En el caso de lo que comentaba de la historiadora Miriam Gebhardt, que escribió este libro cuando llegaron los soldados. Eso en la Europa que se recuperó de los nazis, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, en Europa. Uh-huh. Entonces, sí, claro. Claro, claro, que no incluiríamos Corea, por ejemplo, uh-huh. que hubo muchísimas. Sí. O China. Sí. Bueno, pues ella dice que había 270.000 casos de violaciones atribuibles a soldados occidentales, 500.000 a soviéticos, ¿no? 190.000 americanos, 50.000 franceses y 30.000 británicos. Ella da unas cifras, ¿eh? O sea, son muchos en todos los casos. Sinceramente, si eres mujer en el mundo, no te interesa que haya guerra. A ti claramente no te interesa, porque tú no vas a sacar nada en claro más que altos porcentajes de probabilidad de ser violada. Tú, tus hermanas, tus hijas, tu madre y todas las mujeres que conozcas. Por supuesto. Y no solo los países en conflicto, porque también decías en el libro que en Gran Bretaña, que nunca fue ocupada, también hubo violaciones por parte de los soldados americanos que estaban allí estacionados. También no las hubo en todas partes. Y además, el periodo cronológico era muy amplio, porque violaron desde niñas de 7 años, en Europa hablo, uh-huh. hasta mujeres de 69. O sea que, y luego también hubo mujeres que murieron como consecuencia de la violación, unas 10.000. O sea, y otras que fueron deportadas a Rusia, ¿no? Bueno, uh-huh. O sea, fue. Y luego también suicidios de niñas de 13 años que habían sido violadas en grupo. Sí, una última cosa para cerrar este tema. Me ha parecido leyendo el libro que las cosas que en su momento se aceptaron dentro de las autoridades militares, ha habido como una especie de racialización del agresor. En la parte aliada se condenaba a los negros, y en lo que respecta a la Guerra Civil Española siempre se ha hablado de los moros, que eran los que violaban, y lo de los falangistas, que eran los muy españoles y mucho españoles, ha quedado como más atrás. ¿Te ha parecido esto? Que sí que puede existir, como de, ha habido estas cosas, pero es que los malos han sido siempre los negros y los moros y tal. Siempre otros. Sí, por supuesto. En el caso de los americanos, la mayoría de condenas que hubo por violación, que las hubo, uh-huh. pocas, pero las hubo, casi todas eran negros. Ahora no recuerdo el porcentaje, pero como el 80%, uh-huh. una cosa así. Sí. Entonces, no podía ser. Porque había negros, evidentemente, pero no podía ser que no podía corresponder por cuestión puramente matemática, ¿no? Sí, y en el caso de España, pues tres cuartas partes de lo mismo, o sea, sí, era echar la culpa al moro, uh-huh. pero bueno, aclaro, en el caso de la España nacional, pues hay una evidente incitación a hacerlo, entonces. Sí. Es con lo que decía de Queipo de Llano, de el Mitzian, que ellos, claro, si ellos lo incentivaban, también ya tenían una responsabilidad, ¿no? Además es curioso también, porque ¿qué película era? Hay una película sobre la Guerra Civil que termina con una escena. La de Libertarias. Libertarias. Libertarias, la violación que aparece explícita es la violación cuando entran las tropas moras. Es que estás perpetuando un tópico del franquismo. Sí que se habla de represión hacia las mujeres en el bando nacional, pero lo que aparece en pantalla, que yo recuerdo porque la había hace mucho tiempo, es el final de la película, de la violación con Victoria explícita, Abril es, y no sé quién es la otra actriz. No sé, bueno, en fin. Igual hay películas mejores y peores, ¿no? sobre esta historia. En fin, bueno. ¿Qué canción nos has traído para ilustrar este tema? Para ilustrar este tema que nos está dejando un poco de bajón, vamos a poner una canción que nos va a dejar más en el suelo, sí. Porque aquí estamos, en esta canción estamos hablando de honestidad brutal y no estoy hablando de Andrés Calamaro. Estoy hablando de Tori Amos. Que si hay que aplicar honestidad brutal a una cantautora o a un cantautor así en general, incluyendo los ambos sexos en la ecuación, y en este tema más. Y en este tema más. Porque en su primer disco, Little Earthquakes, Pequeños Terremotos, del año 91, hay canciones que tratan sobre todo, y hay una canción tremenda, que es la que vamos a poner, en la que ella cuenta su violación. Su violación. Se me están poniendo los pelos como escarpias al decir esto. Este tema, sí. Porque es completamente desgarrador. Además, es una canción a capela, con lo cual se acrecenta el desasosiego. Y el estribillo es una frase terrible que dice: te puedes reír, pero es raro o gracioso, utilizada para la Fanny, que se puede traducir de las dos formas, lo que piensas en estas situaciones, lo que pasa dentro de tu cabeza, ¿no? Como nunca he visto Barbados, tengo que salir de esta para poder visitar Barbados. Estremecedor. Fue una violación a punta de pistola que ella sufrió y que relata en esta canción. Vamos a escucharla. 5 a.m. Friday morning, Thursday night, far from sleep. I'm still up and driving, can't go home, obviously. So I'll just change direction, 'cause they'll soon know where I live, and I wanna live. Got a full tank and some chips with me and a gun and a man on my back, and I sang holy, holy as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny, the things you think in times like these. Like I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you, your friends, your father, Mr. Ed? With me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of this. I know what this means, me and Jesus. A few years back, used to hang, and he said, it's your choice, babe, just remember, I don't think you'll be back in 3 days' time, so you choose well. Tell me what's right. Is it my right to be on my stomach, a Fred Seville? It's me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Do you know Carolina, where the biscuits are soft and sweet? These things go through your head when there's a man on your back. You're pushed flat on your stomach. It's not a classic Cadillac. Me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of this. I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Pues sí, los pelos como escorpión. Es un acto de Iba a decir de valentía, pero yo creo que es algo más que eso, ¿no? Catarsis. Sí. Joder. Bueno, pues vamos al siguiente bloque. Vamos a relajarnos. Madre mía, porque... hablando de deserción, por favor. Sí, que es, yo no sé si es más chungo para... No sé qué es lo peor, la verdad. Las minorías claramente nos estamos enfrentando a situaciones donde tú has tenido que vivir algo por ser... formar parte de un grupo de personas que tomó una actitud o tenía directamente un color de piel o lo que fuera que te diferenciaba del resto y que por eso era señalado por la sociedad. Y si hubo personas que fueron señalados por la sociedad durante el periodo de entreguerras y durante las mismas guerras, fueron los desertores. Es que yo hoy en día, yo esto lo he dicho muchas veces, ya si hay una guerra, digo, a mí no me llaméis, digo, y si me reclutaran me escaparía, y si me obligaran a disparar me escaparía por segunda o tercera vez, no pienso ir a una guerra, no voy a hacerlo. Bueno, pues esto dicho así suena bien, pero vamos, en fin, pero la gente que lo hizo no lo pasó bien. ¿Por qué te fijaste concretamente en los desertores y concretamente en la Segunda Guerra Mundial? Y como hemos hablado al principio del programa, era especialmente difícil obtener información sobre ellos. Bueno, pues precisamente un poco por eso, porque a mí me sorprendía mucho. Yo también escribí un artículo en su momento sobre la deserción en la Primera Guerra Mundial, que está en Ser Histórico, que se llama Huyendo de las trincheras a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, allí había muchísimos, es más conocido como unas deserciones masivas a la Batalla de Verdún, y bueno, pero aún así es un tema muy interesante también. Entonces yo me digo, ¿cómo es posible que en una guerra mucho más dura, con mucho más participación de personas, no hubiese desertores, de desertores? Entonces fue por esto, porque quise descubrir por qué no se hablaba, o casi no se hablaba, de desertores en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hubo muchísimos y en todos los bandos. ¿Hay cifras que nos puedas dar de qué números estamos hablando? Bueno, sí, hay cifras. Lo que pasa que eso, bueno, esto es, depende un poco. Por ejemplo, se ha hablado de unos 300.000 soldados desertores a finales de 1944 en Alemania. Uh-huh. Unos 300.000. De estos, la justicia militar nazi dictó 50.000 condenas a muerte, 23.000 de las cuales eran por deserción, ¿no? Luego en los otros países no hubo tantas deserciones, pero también hubo muchas, ¿no? O sea, en Italia se calcula que unas 100.000 personas pues fueron sometidas a juicio por ese tema. 100.000 personas. O sea, si 100.000 personas te dicen que no quieren luchar, será por algo. Hazte lo mirar, ¿eh? Hazte lo mirar, joder. Claro. Claro, aquí por ejemplo, claro, las cifras era complicado también porque no había unanimidad entre los diferentes historiadores, tampoco muchos que se ocupasen de esto. Pero por ejemplo, datos hasta julio de 1943 en Italia, pero tiene que pasar en 1944, que hubo muchísimos, en 1944 se dispararon. Claro. Entonces ya en ese momento... Dice, había aproximadamente, bueno, lo he dicho mal, he dicho 100.000, ¿no? Pues no, 200.000 procesos, he dicho mal. En Italia. Uf. Aproximadamente 200.000 procesos, repito, abarca hasta julio de 1943, de los cuales 40 fusilamientos, 24 cadenas perpetuas y 71.307 condenas a más de 10 años de reclusión. Esto son cifras verdaderas. Sí, esto en concreto es del historiador Enrico Martinet, Addio alle armi, migliaia di disertori nella Seconda Guerra Mondiale. Esto es Italia. Esto es Italia. Bueno, esto apareció en el periódico La Stampa, uh-huh, el 7 de marzo del 2016 y se puede consultar. Uh-huh. Esto te da una idea aproximadamente. Sí. Italia, sabes con cuánta gente estaba participando en la guerra, de qué lado participaba, y sabemos que de las personas que envió a luchar, 200.000 sabemos positivamente que desertaron. Joder, o sea, esto ya nos da una idea real de, claro, de qué porcentajes de uh-huh, los soldados que iban a luchar desertaban. En Estados Unidos eran unos 50.000, y en Gran Bretaña 100.000. sí. Poco de pavo tampoco, ¿eh? No, claro, claro. Háblanos... Y háblanos perdón, y en Rusia también muchísimos, claro. ¿De en Rusia hay datos? ¿O bueno... No? Eso es más difícil, eso es, ¿no? Más difícil, pero lo que sí que se sabe es que al principio, en 1941, el 80% de los soldados se rendían. O sea, en lugar de disparar, se rendían. Y entonces lo que hizo Stalin... Pues una orden... Esto sí es más conocido. Sí, es más conocido, según la cual pues se tenía que juzgar a cualquier persona que bueno... Que no luchara. Que no luchara. Que regresase viva de un frente. Entonces hubo pues como se crearon batallones de trabajo disciplinario y había... como 450.000 al final de la guerra, personas que pasaron por ahí. Sí. Batallón de castigo. Batallón de castigo, efectivamente. Hay una cosa a mí que me parece muy terrible en el caso de la Segunda Guerra Mundial, es que la gente que desertaba del bando nazi, del bando del Eje, por ejemplo, la Francia ocupada, luego, una vez se recuperaron esos territorios, luego estaban mal vistos también. Claro, claro, es decir, claro. Has desertado el ejército nazi, eran los malos. Sí. Pero eras un desertor. Eso. Aquí es donde hablabas antes de cómo el patriarcado es transversal. Claro. Esto es una clara muestra de... Claro, claro, claro. Sí, de hecho no fueron rehabilitados para uh-huh. nada. O sea, se supone que se habían desertado del ejército con los nazis, pues tendrían que tener una reparación, un reconocimiento. Pues no fue así. Uh-huh. Hasta años muy tarde, hasta... años muy tarde, mucho después, no se les no fueron reconocidos. No, es y yo la única explicación que puedo encontrar es que los aliados no querían reconocer que tenían desertores también. Y luego, y quizás en primer lugar la virilidad. La virilidad, yo creo que sí. Yo creo que sí, que es eso, es pues un nexo de unión. Que es un comportamiento que no se puede permitir. Pero es absurdo, por otra parte. Sí. Dice, si no eres suficientemente hombre para ser nazi, no mereces la pena. Como, ¿pero qué estás diciendo? No para ser nazi, para ser un antifascista también. No, sí, para lo que sea directamente. Sí, sí, sí, sí. Háblanos de este fenómeno de la automutilación. Esto me parece ya... Sí. Sí, sí. Bueno, luego echando cuentas una persona, ¿no? Dices, entre que va a ir y morir y perder una parte, no sé. Sí, sí, hubo muchas automutilaciones y había mucha prevención en los oficiales porque sabían que esto ocurría y estaban muy ojo a visor a ver qué pasaba, ¿no? Entonces sí, y uno de ellas era el pie de trinchera, se llamaba pie de trinchera, meter el pie en agua helada para gangrenar. Y eso podía, claro. Te mandaban a... Claro, o perder el pie también. O sea, que había gente dispuesta a esto, ¿no? Era una forma de escapar de las armas, ¿no? De la militarización, pero aún así era complicado, ¿eh? Estaba pensando un momento, digo, si yo me voy, o sea, si yo deserto, escapo por la noche, pum, pum, pum, llego a mi pueblo, me van a señalar, cobarde. O sea, nunca estaré reparado, nunca podré volver a vivir mi vida anterior. Sin embargo, si pierdo una parte, me van a mandar a mi pueblo porque no puedo luchar y volveré incluso como héroe de guerra. Sí. O sea, te sale más a renta perder un pie y vivir el resto de tu vida a cojo por la reparación social que eso te supone que huir de un conflicto. Sí, sí. Es demencial. Sí, sí. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho es en el contexto de la Guerra Civil Española. Hablas de que había sociedades internacionales de objetores de conciencia, hablas de la War Resisters International, ¿no? Que tenía sedes, por decirlo así, tenía grupos de trabajo en España. Sí. Y dices como con la sublevación militar, mucha de esta gente dice, vale, yo soy objetor, pero estamos hablando de luchar contra el fascismo. Claro. Y es cuando, ¿qué lo decías tú antes? A mí si hay una guerra no me llaméis, claro. Pero sí es una guerra contra el fascismo. Y ahí sí que había, o sea, yo entiendo que y que pues yo también soy del esto de a mí si hay una guerra yo me voy de aquí, yo no quiero tener nada que ver con esto, pero en ese momento te tocan ahí con la fibra militante y te dicen es un avance del fascismo y hay que frenarlo. Y ellos han avanzado violentamente, tenemos que responder violentamente. Debió ser un debate bastante difícil, ¿no? Sí. Y mantener, ser muy difícil mantener una coherencia dentro de estos grupos con irte a luchar al frente. Porque sí, también había voluntarios, claro, que se iban a luchar. Sí, claro, claro, claro. Claro, en el seno del pacifismo esto creó una controversia, por lo que tú acabas de decir, ¿no? Había algunos sectores, por ejemplo, José Broca, que decía que había que ser coherente, sino participar, que se tenía que ayudar a la España antifascista, pero de otra manera. Mientras que otros, por ejemplo, Ferner Brockway, que era el presidente de la Internacional, precisamente, incluso abandonó el cargo, porque él decía que había lo primero era derrotar al fascismo y que era un caso excepcional. Entonces hubo esta controversia en el seno de las organizaciones pacifistas. Bardelit, por ejemplo, su postura fue la de rechazo a condenar a aquellos que aceptaron la violencia, de acuerdo con su visión de que la violencia era preferible a la resignación o la sumisión, pero creía que la World Resistance International debía apoyar a los que preconizaban la resistencia no violenta. Pues esto era un dilema. Sí, claro. Sí, sí, sí, muy gordo. Y ahí estamos hablando de desertores, así en general, pero había un sinfín de causas para la deserción, ¿no? Desde la política, simplemente motivos de conciencia, motivos religiosos, que dan muchos ejemplos, a el yo es que no quiero morir aquí porque a mí me han movilizado, claro. Yo desde esto no tenía nada que ver, me han movilizado en el ejército, se ha vuelto inmerso en una guerra y yo no quiero estar aquí y me voy, punto. Sí, sí, había todo tipo de motivos, o sea, personales también, lógicamente, ayudar a la familia. Había todo tipo de motivos ideológicos, religiosos, todo tipo de motivos, pacifistas también. ¿Os parece que pongamos un tema musical para ilustrar? Vayamos, vamos allá. Este tema, además, cuando preparábamos este programa y hablábamos con Luis de la Cruz, nos decía, tienes que poner este tema en el programa, esta canción, El Desertor, ¿no? El tema de Boris Vian. Yo estudié francés en el instituto y conocí esta canción. La estuvimos analizando en clase de francés. Le Déserteur, El Desertor, es una archiconocida canción de Boris Vian. Era un escritor, sobre todo, un escritor francés de novela negra. Un escritor bastante polémico. Y también era un amante del jazz y publicó también un montón de discos y compuso un montón de canciones. Esta canción, que está relatada en el contexto de la guerra de Francia contra Argelia, es de 1954 y apareció en su segundo disco, Chansons Possibles à Impossible. Es un himno, no vamos a poner su versión, porque ha sido versionado por infinidad de artistas. Habréis escuchado, y aunque digáis, estáis pensando ahora, no conozco esta canción. Sí, cuando empieza la melodía, sí, la conocéis, sí. Y empecéis a escuchar, diréis, es esta canción. Claro que sí. Pues la versión que vamos a poner está interpretada por Juliette Gréco. Juliette Gréco es también una conocidísima cantante y actriz que nació en 1927 y que cuando este tributo se grabó a finales de 2008 y febrero de 2009, contaba con nada más y nada menos que 82 años. Oye. Tiene una voz macerada por el tiempo que da la edad. Muy bonita y suena tan elegante o más que cuando sacó su primer LP con 25 años. Aquí vamos a escuchar a Juliette acompañada por un piano y poco más, porque no hace falta nada más. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne et en Provence. Je crierai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Entramos ya en la recta final de este programa y ya vamos a entrar en el último bloque, que habla sobre la persecución lingüística y vamos a decir en la España franquista, que es de lo que ha hablado Francés en su libro, pero yo diría en España en general, porque vamos, franquista solamente no ha sido la represión lingüística. Hay una cosa muy curiosa, Francés, que leíamos también al principio de este capítulo en tu libro, en el que decíamos, joder, claro, en algunos de los sitios donde, vamos a decir, menos duró la guerra, donde antes triunfó el golpe militar, eran sitios en los que no solo se hablaba castellano, sino que además se hablaban otras lenguas, y que, por ejemplo, en Galicia o el euskera en Álava, donde también la guerra duró muy poco, o incluso en Mallorca, de donde tú eres. Sin embargo, claro, ¿qué pasa con estas lenguas cuando triunfa este golpe militar, cuando al final se gana la guerra y luego el franquismo se perpetúa durante 40 años más? ¿Qué ocurre con la gente que habla estas lenguas? Bueno, en el libro lo que hay es una pequeña historia de la represión lingüística que padeció la gente, digamos, normal, entre comillas, ¿no? En sitios como los que has comentado, en Mallorca, en Álava, en Galicia. Y al principio hay que decir que yo veo ciertas analogías entre la situación en Mallorca y Galicia, en el sentido que en un sitio y en el otro no había un movimiento político nacionalista importante. Existía el Partido Galleguista en Galicia, ciertamente, pero no era mayoritario, ¿eh? Ni existía, mucho menos todavía, un sentimiento separatista, ni en Mallorca ni en Galicia. hablar el catalán, el mallorquín, como se le llamaba, en Mallorca, no tenía connotación política. Incluso los falangistas lo hablaban, porque era su idioma, era su lengua materna. Entonces, no tenía connotación política. Y en Galicia tampoco. Hablar gallego tampoco tenía connotación política. Pero bueno, cuando se produjo el golpe de Estado, esto fue uno de los motivos, era luchar contra el separatismo, como se sabe, ¿no? Entonces se metió todo en un mismo, se hizo un totum revolutum, y a partir de ese momento pues empieza a ser perseguida toda literatura escrita en catalán, en gallego y en euskera, ¿eh? Por ejemplo, en Mallorca hay un ejemplo muy brutal de unos falangistas, donde fue en Inca, sí, que es una localidad del centro de la isla de Mallorca, que cogieron una libros de una biblioteca que estaban escritos en catalán y defecaron encima. Y bueno, Ángel Gasol, que era el de la editorial Nos en Galicia, fue ejecutado, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, se convirtió esto en un elemento de ataque a las personas, ¿no? O sea, a personas que no habían hecho nada, que ni tenían en principio ninguna militancia política. Pero ¿cómo engancha esto? Y además, acabas de dar la clave. Militantes falangistas, cuya lengua materna es el mallorquín. Sí. Es el tradicionalismo muy unido a, bueno, comunión tradicionalista, como ejemplo carlista en el caso de Navarra. De movimiento que se adhiere al movimiento franquista, al movimiento nacional, ¿no? Como llamaban. Sí. Si tú eres tradicionalista, tendrás que hablar la lengua de tus ancestros, ¿no? ¿Cómo se compaginó esto? Bueno, yo no, era una contradicción pura y dura. Total, porque por ejemplo, en Mallorca el jefe de la falange, que era el marqués de Zayas, cuando se iba a pueblos, pues hablaba en mallorquín en los mítines. ¿Por qué? Porque había gente que no entendía el castellano. Con lo cual el castellano no debía de ser la lengua común de todos los españoles, porque si había gente que no hablaba. Sí, en el mismo Navarra pasaba. Entonces, es una contradicción. Claro, ellos querían ligar hablar una lengua con una lengua diferente del castellano con sentimientos independentistas, separatistas. Eso no es cierto. No era cierto entonces y tampoco ahora. Claro. No es cierto. Igual que a lo mejor desde el otro lado se hace también lo mismo, yo no digo que no, pero no lo grave de esto, por ejemplo, también en Galicia, es bien curioso que Rafael Avellán dice que la mayoría de la gente en Galicia hablaba gallego con total normalidad, porque era su lengua, así de no. Y sin embargo, los falangistas gallegos se metían con gente que a lo mejor era catalano parlante, y en un restaurante, y les decían que hablaran en cristiano. Pero ellos hablaban galego. Pero ellos hablaban. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, o sea, es que son cosas realmente como de psiquiátrico, sí. ¿No? Eso yo creo que también lleva, porque todo esto de la persecución lingüística, yo con mucha gente con la que he discutido, se llega a negar, en el sentido que te dicen, tú, es que en la España de posguerra tú podías hablar catalán o podías hablar gallego. Bueno, público, este es un mito, sí. En público, y te dicen, y muchos, y lo que estás diciendo tú es que muchos dirigentes, muchos falangistas hablaban en catalán o en gallego y no pasaba nada, y de ahí se pasa al ergo la supuesta persecución lingüística es falsa. Pero bueno, a ver, se podía, por ejemplo, en el caso de Galicia, de Mallorca, se podía hablar en casa, porque además era imposible evitar que se hablase, claro. No había medios, y lo que se quería era hacerla, esto, convertirla en una lengua, en un idioma de andar por casa, y que fuese la lengua importante, y la que se tenía que usar públicamente por la administración era únicamente el castellano, que luego, con el paso del tiempo, se fue, digamos, aflojando, ¿no? Pero claro, en el marco en el que está este libro, que es el primer franquismo, o sea, los años duros, no era así. Sí. Es que hay anécdotas incluso de esto. En Palma existía una tienda que se decía Cana María de Jaus. y la obligaron a cambiar el rótulo Casa María de los Huevos. Y claro, es un cachondeo, porque en castellano tenía otra connotación, ¿no? Eran absurdos, o sea, pero sí. Era, lo que pretendían es esto, que fuera una lengua de ir por casa y la vida oficial tenía que ser en castellano. Que luego había una cierta tolerancia entre ellos, pues sí. Claro, para mucha gente desconocedora de ese asunto, sobre todo castellano parlantes o gente que somos aquí de Castilla y no hemos vivido este asunto, no sería tanto, ¿no? Porque fíjate, el Serrat cantaba en catalán y Franco todavía vivía. Claro, ¿en qué momento entiendes tú que llega cierta normalización del espacio lingüístico? Bueno, sobre todo a partir de los años 60. A partir de los años 60 hay, bueno, evidentemente esto no aparece en el libro, a partir de los años 60 hay una cierta relajación, ¿eh? Y se empieza a ver programas de radio, incluso en catalán, ¿no? Pero siempre, sí, sería a partir de ese momento, años 60, 70. Y que habría vieja guardia que diría, no, esto es una vergüenza, tal. Pero, sin embargo, por algún motivo... Pero cierta relajación, sí, o sea, sí, en ningún momento se enseñan mal las escuelas. No, por supuesto. Es decir... ni tenía categoría de oficialidad, por supuesto. Ni sonaba en las radios. Es decir, Serrat podía grabar en catalán, pero desde luego su canción en catalán no iba a sonar en la radio. La que sonaba era la versión en castellano, claro, evidentemente. Sin embargo, se sabía que había grabado en catalán y que en Cataluña se le escuchaba en catalán. Y que tú podías comprarte el disco y escucharlo en catalán incluso, pero no te lo iban a facilitar. ¿A qué crees tú que se debe esta relajación? ¿Simplemente es el hecho de que es difícil poner puertas al campo? Sí, o... yo creo que en parte sí. Y porque ya, bueno, no se había conseguido tampoco hacer desaparecer las lenguas... estas lenguas, entonces quizá intentaron hacerlo de otra manera, de manera practicar otro sistema menos coercitivo, más, pero la finalidad era la misma. Sí. ¿Hubo formas, por decirlo así, organizadas de resistencia? Es decir, vamos a hablar en catalán porque, por decirlo de alguna manera, es un acto político hablarlo. ¿O la permanencia del catalán, el gallego, etcétera, es que es una cosa imposible de erradicar a no ser que hagas una represión brutal? Es decir, es que no sé si me está entendiendo bien. ¿Era un acto político hacerlo? Que en parte sí. ¿O era también un acto natural de, es que es mi lengua materna, claro, no voy a dejar de hablarla? Claro, claro. Es esto segundo. Es mi lengua materna, no vaya a dejar de hablarla. Entonces, en el caso, yo me ciño sobre todo a Mallorca, Galicia, era básicamente esto. Luego hubo un sector ya en los años 60 del mundo de la cultura, pero claro, eso ya se escapa de este marco de aquí, del libro, que hubo una resistencia y una promoción para recuperar la lengua, ¿no? Organizaban clases por su cuenta, etcétera. Luego publicación también de libros, editoriales. Pero bueno, esto ya vino después. Y en los primeros momentos, en la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo, pues no. En Mallorca o Galicia o el País Vasco no había una defensa de la lengua propia en público, porque no. Y también se tenía asumido el discurso oficial que la lengua importante era el castellano y que la lengua que tú hablabas, pues mira, era de segunda categoría. Esto estaba muy interiorizado también, ¿no? Sí. Bueno, llevamos casi 3 horas de programa con Francés. Antes, a micrófono cerrado, decía: este libro está basado en 14 artículos, pero tengo 40. O sea, que podríamos hacer aquí una auténtica trilogía de comentarios un poco como los que hemos visto en este programa. Francesc, nos vamos a ir despidiendo, pero queremos hacerte una última pregunta, porque todo lo que hemos hablado ha sido, pues, en contexto histórico. Decíamos al principio del programa cosas que han ocurrido, sobre todo, en el primer tercio del siglo XX. También hemos visitado la segunda mitad del siglo XIX, de la mano de los espiritistas, y en algún momento nos hemos venido en el franquismo más a tiempos más modernos. Pero al mismo tiempo decíamos al principio del programa que Dolors Marín en el prólogo decía, a ver, esto de la represión a las minorías, a las disidencias, es una herramienta común del sistema para reprimir a todas las periferias. Cuando yo estaba leyendo, terminando de leer el libro, hacía una reflexión y decía, joder, todo esto está muy bien reflejarlo en un programa de radio y que a lo mejor haya alguien que se tire 3 horas, a lo mejor lo hacen a ratitos, escuchando esto, pero no queremos transmitir la idea de que esta represión a las minorías ocurrió entonces y ahora no ocurre. Ahora ocurre igual que ha ocurrido absolutamente siempre. Lo que pasa que en este programa hemos decidido retratar este tema con un contexto histórico. Así que queríamos lanzarte esta pregunta, ¿no? Decir, 1, 2, 3, responda otra vez, ¿no? Minorías reprimidas ahora mismo delante de nuestras narices, que quizá dentro de 80 años haya alguien como tú, con el mismo interés que tú y la misma inspiración que tú, que decida escribir un libro sobre, ¿os acordáis aquellos de las primeras 2 décadas de los 2000 lo que les hacíamos o lo que les hacían? ¿Podríamos enumerar alguna de estas minorías reprimidas que podrían aparecer en un libro similar al tuyo en el 2100, por ejemplo? Bueno, pregunta para pillar, ¿eh? Bueno, yo creo que esperemos que haya mundo en el 2100, eso para empezar, ¿no? Que no es tan evidente, ¿eh? Pero bueno, si hay mundo en el 2100, pues yo creo que está claro que una de las minorías serán los inmigrantes, ya lo son ahora, los inmigrantes. Uh-huh. Quizá unas más que otras, también dependerá de qué tipo de inmigración sea. En Europa ahora la gente cada vez será más vieja, entonces habrá inmigrantes sí o sí. O sea, es que esto es una cuestión. Europa sin inmigrantes no tiene relevo generacional, con lo cual harán falta inmigrantes, no quedará otra. Entonces yo creo que es el papel que van a ocupar en la sociedad durante estos años que vengan. Quizá podremos decir, esto es una minoría que habrá que proteger, ¿no? Yo uh-huh. creo que ya se está empezando a ver, pero creo que estamos en los inicios solamente, ¿no? Luego también tenemos una minoría que ancestralmente ha estado discriminada y que creo que continuará estando, lo que es la gitana. Entonces, esta es una minoría que desde siempre ha estado discriminada, no hay visos de que la cosa cambie y mucho me temo que también continuará siendo motivo de debate en 2100. Y no sé, yo no más minorías. Ya veremos qué ocurre también con los homosexuales. Yo no doy por hecho que esto esté ganado, ¿eh? O sea, a veces se dice, ya está todo, o sea, nos podemos casar y no lo tengo tan claro. Hay países donde es delito todavía. Y hay países donde es delito todavía y puede haber una marcha atrás. Entonces yo no creo que sean derechos consolidados en Europa. Y lo que tú dices, que hay países que continúan siendo delito, con lo cual. Y en el tema de las minorías raciales, los negros, por ejemplo, ya veremos. En Estados Unidos y en otros países no da la impresión que se vaya para adelante, más bien lo contrario. Entonces, creo que todo esto continuará siendo motivo de controversia si el mundo existe todavía. Nunca fue la nuestra, lengua de sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Dice mi tocayo, a nadie nunca se le obligó a hablar en castellano. Porque fue una lengua de encuentro, no de imposición. Y con esa reflexión también, ¿no?, de cuál es el mensaje que lanzan los poderes, no el que ha lanzado aquí Francés, sino el que lanzan los poderes, pues también nos podemos quedar en este programa. Así que nos vamos a ir despidiendo. Decía nuestro presidente en funciones que nuestro actual rey es el mejor representante de los valores de la República. lo ha dicho hace un par de días. No logro entender muy bien qué pasa por la cabeza de Pedro Sánchez. En cualquier caso, si se puede decir eso, se puede decir cualquier cosa. Nada más, un placer, Francés. Muchas gracias por acompañarnos y por, bueno, por darnos esos escritos y por darnos, desde luego, a nosotros esta mañana de charla. Gracias. Muchas gracias. Os recordamos que el libro de Francés está publicado por la editorial de Cordel. Supongo que se podrá encontrar en la web de la editorial y en los puntos habituales de distribución de esta editorial alternativa aquí en Madrid. El libro es La historia vaciada, minorías y olvidados del siglo XX en la editorial de Cordel. Deciros también que Francés Tour Balaguer, lo digo, decimos entero ahora y así, para buscadores, es un colaborador habitual de la web Ser Histórico, donde hay muchos más artículos aparte de los que hemos comentado hoy aquí. Lo dicho, Francés, muchas gracias por este rato largo que nos has dedicado. Muchas gracias a vosotros. Y nos vamos entonces, Juanfran, con una canción. Sí, pues mira, estaba buscando yo canciones sobre ilustrar el tema para la represión lingüística. Lo primero que me vino a la cabeza fue Miquel Laboa. Y entonces me puse a leer las letras de su primer disco, Bat Iru, y me encontré con la letra de Sau de Lasai, que viene a ser algo que podemos traducir como estate tranquilo o espera tranquilo. Esta canción son 5 versos lapidarios y yo creo que los podemos dejar un poquito como colofón de todo lo que hemos hablado hoy aquí. Dice: si esperas que te liberen, estate tranquilo. Estate seguro que serás liberado, porque las cadenas hacen feo sobre la ropa del muerto. Ahí lo deja el amigo Miquel. Y con eso se dicen muchas cosas. Como os he dicho, el tema apareció en su primer LP del año 74, Bat Iru. Está cantado íntegramente en euskera. Y la historia curiosa de este LP se llama Bat Iru, es decir, 1-3. Iba a ser inicialmente 1-2-3, porque iban a ser 3 discos, 3 LPs. Se quedó en disco doble, porque la censura se cebó con el que iba a ser el segundo disco, que eran básicamente versiones de poemas de Bertolt Brecht. Dijeron, ese no suena. Ni aunque sea en euskera, que no lo va a entender la gente, eso no puede sonar, eso no se puede grabar. Entonces el disco Laboa, para hacer obvia esta censura, en vez de llamarse 1-2-3 o 1-2, como podría haber sido, se llamó 1-3. Por eso el disco 2 de Laboa no existe. Él siguió con la numeración, el siguiente son 4-5, 6-7-8 y el 2 no existe en su discografía porque se lo censuraron. No por la lengua, sino por el contenido. Pero no vamos a escuchar la versión original de Laboa, que por favor buscadla porque es brutal. Es una muestra de la cómo él abrazaba a la vez la modernidad de John Cage con la tradición de los cantautores. Y hablando de modernidad, hemos traído la versión que hicieron Ala Limón, Mursego y Eten. Mursego es una música del País Vasco. Ya le hemos hablado. Ya hemos hablado de ella. 3 o 4 discos en solitario recomendadísimos todos. Está en la banda de Anari en directo. Guay. También está en, no sé si son Gora Japón, otro grupo. Y luego Eten. Eten son un dúo del País Vasco, que tienen también unos discos de rock experimental muy recomendables también. Buscarles la pista. Pues estos 3 se juntaron en el homenaje dedicado a Miquel Laboa, que editaron Videuts, titulado Chinaurriak, y aquí quedó esta versión de Sau de Lasai, maravillosa, como todo lo que sale de las garras de Mursego. Vamos a escucharla. Hasta la semana que viene. ¡Opa! Askatuko zaituen zai bazaude. Zaude ziur askatuko zaituela. Askatuko zaituela.